Que da voz a los juegos de mesa. Bienvenidos al episodio 10. Hola, yo soy Vasco. Hola, yo soy Fran. Y bueno, y aquí estamos de nuevo. Como siempre, recordaros dónde estamos, en cuál es nuestra página web y manera de contactar con nosotros. Nuestra página web es muy sencillo, lavozdesujuego.wordpress.com. La manera de contactar con nosotros, pues con el mail de lavozdesujuego@gmail.com. Y también nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por Google Plus, por iTunes y en BoardGameGeek si nos buscáis por La Voz de su Juego. Y bueno, las otras redes sociales ya dejamos, porque si no es un follón y esto se alarga mucho. Bueno, pues sí, sorprendentemente, si nos ha salido bien, hemos vuelto más pronto que nunca. O menos tarde de lo habitual. Bueno, vamos a decir que este programa, pues nos lo vamos a tomar un poco más ligero. Va a ser un poco más ligero. Los otros dos han sido muy densos, muy extensos, han costado mucho de editar, ha costado mucho de publicarlos, y hemos pensado que, ya que la gente dice, ¡hala, qué bestia! Un capítulo de 3 horas y media, hemos pensado, ¿cómo hacer un capítulo más corto? O esa intención tenemos, porque no lo sabemos cómo va a salir. Pues bueno, ya veréis en el sumario, ya veréis de qué va todo esto. Tenemos una petición, novedad. Tenemos una cosa especial. Antes de pasar al sumario. Si recordáis, en verano nos volvemos locos, el calor nos afecta a las neuronas. Ya las tenemos afectadas, ¿no? A mí no me hace falta el calor. Y siempre, más o menos en verano, intentamos hacer un episodio especial. Sí. El primer episodio especial fue el que hicimos el informe Bericht. Sí. Exacto. En el que hablamos de cómo comprar juegos en Alemania, al menos desde mi limitado punto de vista. Bueno, no está mal, oye. El segundo especial fue el del verano pasado. Exacto. En el que hablábamos de los primeros juegos y pedimos a nuestros oyentes que nos enviasen su colaboración. Su colaboración, los juegos que habían sido los juegos de su infancia, aquellos juegos que recordaban y todo lo demás, que nos enviaran mail. Entonces, como nos gustó esa experiencia y creemos que también a vosotros os gustó, pues os volvemos a pedir que nos ayudéis para hacer el que será el especial de verano. Pretendemos que salga en verano. En verano, si no haremos que sea verano cuando salga. Que tratará sobre juegos no jugados. Exacto, estáis oyendo bien, es una ida de pelota, pero estamos pidiendo, os pedimos para este especial, que nos enviéis un mail a lavozdesujuego@gmail.com explicándonos esos juegos que tenéis que no habéis jugado todavía. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué os llevó a comprarlos en primer lugar? Exacto. ¿Qué es lo que ha provocado que los hayáis, que ya los tengáis en casa ahí? Puede que incluso destroquelados y perfectamente embolsados en bolsas, cada una con su etiqueta indicando qué componentes, y que aún no los hayáis jugado. Y que además a lo mejor incluso os habéis leído las reglas miles de veces y cuando parece que podéis sacarlo, os tenéis que volver a leer las reglas porque no os acordáis de las reglas. O que lo vais a jugar y parece que hay una conjura judeo-masónica en vuestra contra, lo que porque sea. No hay forma. Pues eso, sí, es muy raro que nos expliquéis un juego que no habéis jugado, pero queremos que nos expliquéis vuestra experiencia con ese juego. Pedimos eso, el mail a lavozdesujuego@gmail.com, o también, si alguien se anima y quiere hacer una pequeña grabación por su cuenta explicándolos... Hombre, pues sí. Pues también, a ver, algo que sea breve, 4 o 5 minutos... Nosotros pidiendo cosas breves. Breve, sí, hay que ser... Estamos locos. Hay que ser ingenuo por nuestra parte. Bueno, pues eso, será especial de verano, puede ser muy divertido, animaos, aquellos que seáis más tímidos no os cortéis, y sobre todo contadnos experiencia que sea divertida, si los motivos, eso. No me pongáis tal juego, no me seáis tan tristes poner solo el nombre del juego. Queremos anécdotas. Queremos historias divertidas, claro. Queremos historias penosas, queremos vuestra colaboración, y por eso lo pedimos ahora que estamos ¿a qué mes estamos? Estamos en junio, o sea, sí. Tenéis junio, julio y puede que incluso agosto, medio agosto. Creemos que hay tiempo suficiente, sí, así que, ¿vale? Por favor, animaos. Eso, ya os iremos recordando esto por Twitter, por las redes sociales. Y ahora sí, pasamos al sumario. ¿De qué va a hablar este episodio? Pues este episodio, en la primera parte, vamos a hablar de... ¡Juegos! Y en la segunda parte vamos a hablar de jornadas. Ha quedado claro. Ya está. Así. O sea, nos saltamos la charla lúdica y hemos pensado que como tenemos un montón de juegos por ahí que queremos explicar, que nos hacen gracia, vamos a explicar de juego, vamos a pasar de documentarnos, excepto eso sí, os vamos a dar la ficha de juego. La ficha técnica. La ficha del juego, eso sí. Pero es que como los últimos capítulos ha sido buscar de documentación, pues hemos pensado, pues oye, vamos a hacer una cosa más ligera y vamos a dar nuestra opinión sobre una serie de juegos que tenemos por aquí que nos gusta comentar. Entonces, el primer juego del que vamos a hablar, voy a empezar hablando yo, y es un jueguecito de dados que se llama, es absolutamente impronunciable. Sí, venga. Se llama, creemos que Quix, o sea, Q-W-I-X-X. Quix. Es un nombre de... Es un juego. Es un juego publicado en 2012, diseñado por Stephen Bendorf, de 2 a 5 jugadores, con duración de la partida 15 minutos, ¿cierto? 15 minutos, bueno, no sé. Sí. ¿Has jugado tú? Sí, yo he jugado. Sí, 15 minutos, yo me lo creo. Vale. Si confiáis en mí, yo doy fe. Publicado originalmente por Nürnberger Spielkarten Verlag, que me parece que es algo así como... Editorial de Juegos de Cartas de Nuremberg, nombre descriptivo donde los haya. Muy bien, ¿eh? Qué exactos son estos alemanes. Descriptivo. Descriptivos. Y es un juego que, ¿por qué está, digamos, de actualidad? Porque ha sido nominado para el Spiel des Jahres. Spiel des Jahres. ¿Sí? Entre los tres, no para el Kenner Spiel des Jahres, para ese pretendido juego de expertos. Que ya sabemos las polémicas que causa. Exacto, pero no es el tema. Dentro de lo que serían los juegos sencillos, este es uno de los tres nominados. Supongo que por eso a la gente le ha llamado la atención, y de hecho es porque me la ha llamado la atención a mí, porque estoy seguro que si no hubiera sido por esta nominación, el juego hubiera pasado desapercibido, ¿no? Digamos que quizás se lo hubiera encontrado un arqueólogo de aquí a 1000 años. ¡Qué bestia, qué vale, bestia! Estoy exagerando porque, a ver, el juego realmente tiene su gracia. Bueno, a ver, entonces... ¿Qué consiste el juego? El juego es minimalista total. Porque es 6 dados, los tengo aquí. ¿Os dais cuenta que ya empezamos bien a nuestro tema, los dados? Los dados. Son 6 dados. 2 dados de color blanco, 1 dado verde, 1 dado rojo, 1 dado amarillo y 1 dado azul. Menos mal que los tenía delante porque de memoria no hubiera sido capaz de decirlo. Estamos fatal, ¿eh? Un bloc de hojas de puntuación. Muy bien, entonces, currado, claro, el juego, ¿eh? A ver, hasta este punto. Aparte, no. Aquí sobreproducción no. Aquí sobreproducción no hay. ¿Qué es lo contrario? Hipoproducción. Hipoproducción, vale, muy bien. Hipo, lo contrario de hiper. Sí, lamentablemente sí. Y una hoja, y vienen los 6 daditos que hemos dicho, y un bloc de hojas de puntuación. Aparte hacen falta lápices. Me parece, yo el juego original no lo tengo, me parece que no vienen los lápices, pero bueno, tío, a ver, ¿quién no tiene lápices en su casa? Bueno, y con unos marcadores no se puede solucionar, un marcador es, que... Sí, también, pero... Unos peoncitos. Entonces, ¿en qué consiste el juego? ¿En qué consiste el juego? El juego consiste en que en su turno cada jugador coge todos los dados y los tira. Entonces, anuncia el total de los 2 dados blancos. Claro, como son 2 dados de 6 caras, pues puede ser un total de 2 a 12. Muy bien. Entonces, cada jugador, la hoja de puntuación, tiene 4 hileras. Tiene la hilera roja, la amarilla, la verde y la azul, que están numeradas también de 2 al 12. Con la peculiaridad de que las 2 primeras hileras, que son la roja y la amarilla, están numeradas de izquierda a derecha de 2 a 12. Es decir, esas columnas van ascendiendo. Y luego las otras 2 hileras, que sería la verde y la azul, están numeradas del 12 al 2, de izquierda a derecha. Esas hileras van descendiendo. Entonces, tirar los dados... Está resultando misterioso. Sí, ¿verdad? Parece... A los oyentes deben estar flipando. Y usted, este juego raro. ¿Esto qué? Se tira los dados. Anuncias el total de los 2 dados blancos. Blancos. Esto es blanco, ¿no? Eso es blanco, sí. Vale. Que la luz que hay aquí. En los estudios centrales de la voz de su juego, la luz que tenemos no es muy buena. Unos pedazos de estudios centrales que lo flipas, desde luego. Y tanto el jugador que tiene el turno, que ha tirado los dados, como los demás, que esa es la gracia del juego, que incluso en el turno de los demás siempre tienes algo que hacer, puede decidir marcar ese número en una casilla que tenga vacía de cualquier color. Luego, en la segunda parte del turno, el jugador activo y solo el jugador activo puede decidir combinar cualquier dado blanco con cualquier dado de color. Ajá. Y marcar Si, por ejemplo, yo en la tirada que he hecho aquí, pues me sale un 1 blanco y un 5 verde. Pues podría marcar 5 más 1, 6. Si quisiera, podría marcar la casilla 6. Ajá. Entonces el juego de lo que se trata es de ir marcando las casillas siempre hacia la derecha. De forma que si yo, por ejemplo, tengo marcado el 5 rojo, sí, y en un turno posterior me sale la oportunidad de marcar el 3 rojo, ya no puedo. Porque ya lo he dejado atrás. Ah, vale, de acuerdo. Claro, tienes que saber el momento exacto para marcar la casilla. Y se trata de ir marcando, de ir marcando, de ir marcando, hasta intentar ser el que consigue cerrar la hilera. ¿En qué consiste cerrar la hilera? Cerrar la hilera es, tienes que cumplir los requisitos. Tienes que poder marcar, tiene que haber salido el último número, es decir, en la hilera roja, en la hilera amarilla, sí, el 12. En la hilera verde o en la hilera azul, el 2, hacer esa combinación con los dados, tienes que haber marcado previamente 5 casillas anteriores. Ajá. ¿Y eso qué hace? Marcarías el 12 y de regalo marcarías el símbolo de candado que hay aquí, por lo que no ganarías una marca, ganarías dos marcas. Y ese dado quedaría fuera del juego, con lo que ya nadie, curioso, podría marcar nada, ya, en el rojo. Entonces, ¿cuándo se acaba el juego? Cuando se cumplen una de estas dos condiciones. Ajá. Cuando se han cerrado dos hileras se han cerrado, es decir, que se han quitado dos, sí, dados, o, claro, se puede dar perfectamente el caso de que tires los dados y no puedas marcar ninguna casilla, porque las combinaciones no te permiten, claro, no te marcar sale ninguna casilla, porque ya las has dejado atrás. En ese caso, te marcas una casilla de tirada fallida. En el momento que algún jugador marque su cuarta casilla de tirada fallida, la partida también se acaba. Entonces se cuentan puntos. Cada jugador cuenta cuántas marcas tiene en cada hilera y eso lo mira en una tablita que hay en la propia hoja de puntuación. ¿Ah? Yo pensaba que eso también se marcaba de alguna manera. No, es el resumen, es muy, vale, fácil. Tienes una marca, un punto. Tienes dos marcas, tres, ya, puntos. Tienes tres marcas, seis puntos. No lo he comprobado, pero creo que son números triangulares. Lo típico que, vale, vas escribiendo números en, sí, forma de triángulo y vas sumando. Sí. De forma, claro, si alguien consigue marcar 12 casillas, pues consigue 78 puntos. Es una barbaridad. Así. Entonces es un jueguecito súper... súper sencillo. Yo en principio pensaba que iba a ser un poco Push Your Luck, pero no lo es tanto. No, exacto. No recuerda, tiene... un poquito el Don't Stop. ¿A cuál? Al Can't Stop. Al Can't Stop, esto, sí, he pero... dicho Don't Stop. Sí, exacto. Stop. Sí. Por lo de emparejar, pero... los dados, sí, pero no tiene por tan... avanzar en una fila, pero... No tiene tanto elemento de Push Your Luck como ya, dices tú. Ya, sí, sí. Lo bueno que tiene es que es súper sencillo, se explica en un momento, ¿eh? Y que en todo momento mantiene a todos los jugadores implicados. Claro, tienes que estar atento de... Porque todas las tiradas te sirven. Mm. Para mí... Hombre, a ver, ¿qué digo yo? Descubrimiento mal, no, mal, pero... Mala pinta no tiene. No, en serio. No tiene, no, pero desde luego... ¿Han nominado a esto? Ya, a ver, ya sabemos que los criterios del Spielders ya últimamente... A mí el juego me parece muy chulo. No, como no, filler, si tiene, como filler divertido. Y como filler de dados... Me parece... Es de esos juegos que te dan rabia. Además, vosotros lógicamente no lo veis, pero Fran se ha currado las tarjetitas y las ha forrado... Las ha plastificado. O sea, que esto te lo iba a zumbar, tío. Hombre, claro, y todo el juego con los cubitos. Tío, esto con un lápiz Velleda, de estos, sí, que también se puede borrar, ¿eh? Lo marcas aquí y ya está, pero ya lo tengo tienes. Tengo cubitos, queda más pijos. Claro. Queda más pijos. Ah. Entonces, pues, a ver, yo no sé... No creo que sea un juego merecedor del Spiel des Jahres. Bueno, pero supongo que, claro, como estas cosas siempre pasan, a lo mejor la nominación... Pero es... como jueguecillo muy chulo. Y aparte, lo que estaba diciendo es de esos juegos que dan rabia. Sí, sí, porque... Pero qué idea tan tonta que funciona tan bien. ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí? Que este tipo de ideas se te ocurren en la ducha. Pues seguro. O en cualquier otro sitio. Tienes que tenerle el momento brillante. No, bueno, hombre, pero ya bueno. Está. Y no hay mucho más. Solo lo último que hay que comentar sobre este juego, sí, sobre el autor, Stephen Bendor. Este hombre, de momento, que tenga publicado, sí, solo son juegos de dados. Solo. Solo juegos de dados. Solo juegos de dados. Pues habrá que seguirlo. Al menos nosotros, que nos gustan mucho los dados. Voy a empezar yo también con uno sencillito. Voy a empezar con un juego que por nuestras edades no correspondería jugar, pero hemos jugado y nos lo hemos pasado. Bomba. Se llama Baobab y es de Josep Maria Jué, que es muy conocido por todos vosotros. Además hace de reportero para Jugamos Todos y es un tío que está metido en la industria de creación de juegos desde hace mucho tiempo. Bueno, tiene publicado, por ejemplo, Jinx. Hombre, sí, tiene publicado Jinx y, de bueno, los últimos y más juegos. Y muchos más juegos que no sale su nombre y son suyos. Vamos con pero la... Es Baobab. La ficha técnica del Baobab. Es un juego para 2 a 4 jugadores, publicado en el 2012 por Piangni, que es una editorial austriaca. Dura 20 minutos porque es un juego infantil. Entonces, ¿cómo funciona Baobab? Bueno, todos sabes lo que es un Baobab. Sí, esos árboles. Esos árboles que aparecen en nabos gigantes. que tienen así el tronco abombado, porque dentro almacenan agua. Sí, así, todo muy, muy leñoso, claro, es un árbol, sí, tiene los, leña, muy leñoso. Son muy raros. Fíjate que árboles. Bien describo, ¿vale? Total, que son como unos árboles como muy, muy achatados, muy gruesos, y luego por la parte de arriba le salen las ramas, pero de manera horizontal, no es un árbol que crece así y hace una copa de árbol muy bonita. No, no, es como achatada. A ver si no, si no va a ser un árbol... ¿Qué? Es una criatura de Lovecraft que está esperando para invadirnos. Sí, claro, ya, ya. No, lo digo porque por la descripción que has hecho cuela, ¿eh? Bueno, sí, es que es un árbol muy raro. Parece sí. un antiguo, casi. Sí, un antiguo, sí, parece un antiguo. Que no se está saliendo bien a friki. Entonces, el juego se trata de que se hace crecer el árbol. ¿Cómo se hace crecer el árbol? Hay una serie de cartas, cada una con un animal, y cada animal se juega de una manera diferente sobre el árbol. Es un juego de habilidad. Sí, porque, a ver, el árbol es una estructura de cartón que se monta. Y hace que cuando juegues las cartas queden elevadas sobre la mesa. Tiene dos piezas que forman el tronco central y luego tiene una pieza que se pone arriba, que es donde se empiezan a poner cartas. Hay cartas tan sencillas de jugar como simplemente, pues, tú esa carta la tienes que poner de una manera en que salga una de las esquinas de la carta, por ejemplo. ¿Vale? O sea, tiene que salir una de las esquinas de la plataforma de la cartón. Plataforma central tiene que salir solo una de las esquinas. Por ejemplo, la carta de mono, que yo recuerdo ahora, es una carta que en vez de una esquina tienen que salir dos esquinas. Por claro, el borde. Porque es el mono que está colgando. Porque es el mono. Claro, todo esto es sencillo. Pero hay cartas que se tienen que jugar de una manera diferente. Por ejemplo, cuando sale el tucán se tiene que lanzar desde cierta distancia hacia el árbol. Estaba el murciélago. El murciélago, que dejar caer el, con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados se tiene que poner a la altura de un palmo, una cosa así, sobre el árbol y dejar caer la carta. Claro, ¿qué pasa? El juego se acaba cuando se acaban las cartas o cuando se caen las cartas del árbol. ¿Qué puede pasar? También puede pasar que colocando una de las cartas provoques que se caiga alguna carta. Entonces tú lo que tienes que hacer es coger las cartas que se caen. Cuando llega al final del juego, se cuentan las cartas que tiene cada jugador, que son cartas que se han caído o que no ha conseguido colocar bien, evidentemente, y el que tenga menos cartas es el que gana. Claro, es un juego infantil. No tiene más. Se lo explicas a los críos pequeños, a los peques que vienen. Lo explicas en un momento. Lo explicas en un momento. De hecho, empiezas a jugar y lo vas explicando conforme juegas. Conforme vas sacando cartas, explica una carta y al final ya sabes. No es nada, no tardas nada en explicar eso. Es súper vistoso. Súper vistoso, la verdad es que sí. La gente flipa con eso. Y está en la misma categoría que el que acabamos de hablar, del el Queens. Sí, sí, además. Sí, juegos que dan rabia. Juegos que dan rabia, que dices, pero... ¿Por qué no se...? ¿Cómo es posible que no se le haya ocurrido esta idea antes a nadie? Exacto, pero sí, claro, sí. Hay que ser bueno para que se te ocurra claro, la idea. Y ayúdenos por hacerle la pelota. ¿Qué demonios? ¿Sí? Ayúden, bueno, haciendo este tipo de juegos. La lástima es, ¿qué? Lo que hemos dicho, es un juego de un autor español que ha tenido que irse a Austria, a Austria para bueno, que se lo publique. Sí. Y el juego creo que no tiene ni traducción al español. No, creo que no tiene traducción al español. No estoy seguro. Es posible que no tenga traducción al francés o en los manuales. De hecho, me parece que ahora hay otra editorial que lo va a publicar. Y bueno, es muy divertido. A ver, lo juegan los críos pequeños, pero Fran, yo y un amigo como nuestro jugamos una partida los tres. Y nos los pasamos bomba. Nos los pasamos como crío pequeño. Pero como tenemos este espíritu, ¿qué se le va a hacer? Pues a ver si realmente lo publica alguien y es más fácil de conseguir. Ver, porque sí. Me parece que también conseguirlo en España. Piandic no se caracteriza precisamente por su gran distribución en España. Pues no lo sé. La verdad es que como no es una editorial que haya comprado yo juegos de esa editorial, ahora mismo no lo tengo muy claro. Claro, pero ¿por bueno. qué no has comprado juegos de Piandic? Porque no tiene distribución en España. Ah, muy bien, llevado. Fíjate, no sí, me había dado cuenta. Claro, Las leyes inefables de la lógica. Fíjate que será tú, que será eso, ¿eh? Bueno, total, que eso es Baobab. Es un juego... Yo supongo que a los que no sois, que tenéis críos pequeños, yo creo que puede ser un juego muy divertido y es muy sencillito explicar eso. Lo explicas mientras estás jugando. No tiene mayor historia. Pues el siguiente juego es un juego... Ahí estás metiendo más caña, ¿eh? Lo que estás sacando... Que sí, pero tampoco mucho más. Que yo tenía muchas ganas de tenerlo porque es... Bueno, vamos por la ficha técnica. Estamos hablando de Seven the Grauraver o Tebas de Tomb Raiders o Tebas, los ladrones de tumbas. Que como si conocéis el juego original, es la versión de cartas, aunque esto de versión de cartas es un poco así, bueno, de Tebas, del juego de Tebas, el juego de tablero. El juego de tablero Hensein von Teben. Sí, algo así. Vamos con la ficha técnica. Es un juego... publicado a 2012, a finales del 2012, uh-huh. diseñado por Peter Prince, publicado por Queen Games, duración unos 30 minutos, mentira cochina. Hombre, no, no, dura más. No, la partida que hicimos no dura 30 minutos. Y para 2 a 4 jugadores. Para empezar, este juego se publicó con 2 años de retraso. Toma ya. Si recuerdo bien, fue anunciado que iba a salir en Nuremberg 2011, y no ha salido hasta finales del 2012, casi principios del 2013. Pues flipa, ¿eh? Yo no sé qué tipo de problema han tenido, porque de hecho hay cosas raras en este juego. Si miramos... Además, un juego que dices, no tendría que tener mayor dificultad publicarlo. No. Al fin y al cabo, no. Una versión de cartas de un juego de tablero. Por eso, pero ves, si miramos la caja, sí. ¿Qué pone aquí? Pone 2011 en la Queen caja, Games, el sí. copyright aún pone 2011. Pone 2011. En el reglamento ya es más normal, pone copyright 2012. 2012. O sea, que aquí algo raro. Aquí ha pasado algo raro. Entonces, ¿qué es Tebas? Tebas es la versión de cartas del juego de tablero. Bueno, pero sin embargo, de cartas. Sin embargo, haciendo comillas. No, sí, se oye. Esto que estoy golpeando es el tablero de la versión de cartas del juego de tablero. ¡No puede ser! ¡Está a punto de explotarme la cabeza! Es un poco absurdo. ¿Un juego de cartas con un juego de tablero? ¿Qué es esto? La dinámica del juego es muy, muy parecida. Hay la misma idea de los marcadores, de jugar cartas gastando tiempo, avanzar la ficha de tiempo por el marcador de tiempo. Ese, y sí. Que el que está más atrás siempre es el que empieza a actuar porque es el que menos tiempo ha gastado. Sí, tienen las mecánicas. Evidentemente, si es el juego pequeño, no me atrevo a llamarle cartas. Le llamo el juego pequeño el de juego Tebas. Pequeño. Claro, algunas cosas parecidas tiene que tener con el juego padre. Eso es evidente. El cambio más principal es que en el juego de tablero hay un tablero que representa Europa, donde vas moviendo a tu especie de Indiana Jones. Sí. De ciudad en ciudad. Entonces, sí. Claro, si sale una carta que está en Londres, tienes que ir a Londres a buscarla. Exacto. Si quieres ir a excavar a Egipto, tienes que mover a tu monigote a Egipto. Uh-huh. Aquí no, aquí todo eso está abstraído. No hay mapa de Europa. Si está la carta, paga su coste y lo puedes coger. Y entonces, con el coste asume que, bueno, te has pegado el viaje este. Exacto. Entonces, el tema es el mismo. Sí. A principios del siglo... Excavaciones arqueológicas al principio del siglo XX. Cada jugador representa un arqueólogo casi expoliador. Un tema totalmente ajeno a tus gustos. Sí. En el que tienes que ir consiguiendo conocimientos y con esos conocimientos ir haciendo excavaciones, por ejemplo, ir a Egipto y dice, anda, mira la máscara de Nefertiti que me encontraba aquí. Hostia, me he tropezado y mira que ha salido aquí. Mira, una esquina del Partenón, a ver, ahí con el pincelito desempolvando ahí el Partenón entero. Porque claro, no vaya a ser que se raye. Es que de mármol es muy delicado. Es muy delicado, a ver, esto es una ruina, pero hay que tratarlo bien, ¿eh? Es básicamente lo mismo, lo que pasa que para los que no os... O sea, para los que os gustaba el juego de mesa como a mí, yo creo que el juego de cartas os gustará. Sí. Es más de lo mismo, con algunos cambios que ahora comentaremos. Hombre, si dices más de lo mismo, no lo vendes muy bien. Bueno, pero es que tiene su diferencia y un juego más portátil. Pero yo no lo estoy vendiendo. Ya, pero estás hablando de él, pobrecito. A los que no os gustaba el juego de mesa por ese azar salvaje que tenía, dadle una oportunidad a este juego pequeño, por no decir de cartas. Sí. Porque quizás sí que os guste. No os digo que os lancéis a comprarlo a ciegas. No quiero ser responsable de que metáis en vuestra casa un juego que a lo mejor luego no os gusta. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque eso te ha sonado muy famino cansado, ¿eh? Que, a ver, uno tiene unos gustos que... Porque en el juego de cartas, por sorprendente que parezca, para ser un juego de cartas, han conseguido rebajar ese azar. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Con lo divertido que eran las sacas! Y a ver, que aquí no hay sacas, por supuesto. Aquí sigue siendo más... Sigue habiendo azar, pero es un azar más controlado. Por ejemplo, en el juego de tablero, las excavaciones, ¿cómo se representan? Hay unas saquitas, unas bolsitas de tela súper chulas. Muy majas. Al principio de la partida se ponen las fichas correspondientes, pues por ejemplo, a Egipto. Entonces son fichas de cartón redondas. Uh-huh. Hay unas cuantas, más o menos la mitad, que son arena. Y unas cuantas, más o menos la mitad, que son descubrimientos. Sí. Por lo que hemos dicho, la máscara de Nefertiti, la rodilla de Tutankamón, cosas por el estilo. La rodilla de Tutankamón. Ahora me he dado cuenta de lo que acabas de decir, madre mía. Entonces tú, en el juego, decides el tiempo que vas a pasar investigando, lo cruzas con lo que sabes, y eso te da un numerito que son las fichas que sacas. Entonces metes la mano, sacas, y entonces, claro, las fichas que sean descubrimientos, pues obviamente te las llevas. Te las quedas, claro. Las fichas que son arena o escombros, las vuelves a meter en la bolsa. Exacto. Con lo que el que venga después de ti lo tiene más difícil porque la proporción ha aumentado. Claro, claro. Es lógico, ¿no? La arena no te la vas a llevar. A ver, cuidado, ¿eh? Que yo en mi caso, en una partida de Tebas, si lo recuerdas... Eso es mítico. Después de cachondearme de que el jugador que venía antes de mí sacó 9 arenas... Bueno, de cachondearte tú y de, cachondearse la mesa entera. Sí, sí, pero claro, luego yo fui a otra expedición y ¿quién sacó 10 arenas? Tú. Ay, exacto. A mí me gusta la arena. Yo, si de haber podido, yo me hubiese quedado las arenas. Pero claro, en el juego no me deja. No te dan, no te dan. Total, sí, perdona, arenas. Las arenas se van. Entonces, aquí la gracia es, en vez de ser bolsas, son mazos. Y la gracia es que esos mazos no empiezan construidos, sino que a medida que van saliendo las cartas de Egipto, las cartas... Sí, hay un procedimiento por ahí que se van colocando. Van saliendo. Y aparte, hay cartas, como por ejemplo, el ladrón de tumbas... Calla, calla. O el no sé qué, que te permiten o robar, sabiendo exactamente lo que vas a robar, o que te permite mirar lo que hay. Entonces, sí, sí. Como que está todo más controlado. Me acuerdo de esas cartas. ¿Verdad? Me acuerdo de esas cartas. A ver, aquí un breve inciso sobre la manera de jugar a este juego. Yo probé ir a reventar el juego diciendo, si hay esta posibilidad, a lo mejor es que no está tan mal ir solamente a esto. Y en vez de dedicarme a adquirir conocimientos, me dediqué a convertirme en un vulgar charlatán y asaltador de tumbas. Porque solo me dediqué. Estos me dejaron llevarme todas las cartas de conferencias. Como en el Tebas hay unas cartas que vas buscándolas y te dan puntos conforme más cartas del mismo tipo tiene. Yo me dediqué a hacer conferencias sin tener ningún tipo de conocimiento sobre lo que estaba hablando. No tenías ni un solo punto de conocimiento y ya estabas dando conferencias. Estaba dando conferencias. ¿De qué hablabas, tío? Pues yo, pues eso, pues de arqueología. Pero, hola, vengo a hablar de las pirámides. Sí, las pirámides son una cosa triangular que sube hacia arriba. Bueno, total, que me dediqué a coger todas las cartas de conferencia que llegaron a mi alcance, que fueron casi todas, ¿vale? Sí, es que, no sé cómo las montaste. No, es que llegaba un momento que ya no merecía la pena que perdiéramos el tiempo. Exacto. Y luego lo otro, en vez de ir a coger conocimientos, me dedicaba a coger las cartas de el ladrón y el asaltador de tumbas. Sí. Entonces yo me dediqué toda la partida a hacer ese juego, a ver si funcionaba. No, no lo intentéis. De hecho, quedaste último no y con una diferencia de 50 puntos. No funciona. Pero bueno, oye, pero nos lo pasamos muy bien. Sí, sí, no, pero es que ese fallo es el mismo fallo que tiene mucha gente jugando al juego de mesa. ¿En qué? En el juego de mesa, hacer las excavaciones llama muchísimo la atención. Porque, a ver, lo de meter la mano en la bolsa y remenear la ficha y sacarlo es un gustazo. Es un gustazo. Pero... no puedes ganar solo con eso. Eso es una parte, eso te dará muchísimos puntos. Pero no te puedes olvidar de todas las formas sí, de claro, puntuar. Evidentemente. Es un juego de intentar encontrar el equilibrio entre las partes que tienen un azar más controlable y las que tienen un azar salvaje. Tú sabes que aquí hay gente que nos está oyendo que está echando espumarajos. ¿Por qué? Porque intentar controlar un azar y un azar más salvaje. Bueno, pero es que es la gracia. Sí, claro, es el riesgo. A ver, lo que hemos dicho muchas veces, que vale que un juego tiene pues azar y el azar, pues no lo puedes controlar. Puedes prever que te puede salir mal y vas con esas. Que yo creo que la manera de controlar es: me va a salir mal, por lo tanto, me prevengo en salud y voy con todo. Pero no tiene. Pero es que los momentazos, lo que hemos dicho antes, el momentazo de que uno saca 9 arenas, yo me cachondeo de él, voy a otra expedición y saco 10 arenas, eso no te lo puede provocar un juego que no tiene azar. O el momentazo de. Bueno, o el momentazo de. Ir a hacer una excavación porque es casi la única opción que te queda, meter la mano y lo que hemos dicho, y sacar la máscara de Nefertiti que vale 7 puntos, claro, o el mecanismo de Antiquera que creo que también vale 7 puntos y quedarte con ese gustazo de ¿con qué vas a sacar arena? Y pones los brazos así jarras. En jarras y te ríes. Entonces, el juego de cartas tiene lo mismo, pero todo más controlado. Con pequeñas variantes. Por ejemplo, en el juego de mesa hay algo que realmente no acaba de funcionar, que son las exposiciones. Sí, aquí las han hecho de otra forma que son más fáciles de controlar. Sí, la verdad es que... Porque se hacen. Sí, es que lástima es esa, que la idea de las exposiciones que tiene este lo podrían haber aplicado al otro. Claro, de hecho se podría intentar adaptar porque lo de las exposiciones como que no haga de funcionar. Las exposiciones, lo que pasa básicamente las exposiciones es que las ves pasar. Sí, porque llega... Si tienes la suerte de que estás en esa ciudad cerca y tienes eso, pues vale, pero si no, ¡fua! Van pasando que no veas. Y ya está. En definitiva, a mí es un juego que me ha gustado mucho. Sí, divertido, muy chulo. Eso sí, no os dejéis engañar con lo de juego de cartas, porque no es pequeño, no. No dura poco y ocupa una barbaridad en la mesa. Sí, bueno, la caja es mucho más portátil, eso hay que decirlo. Pero bueno, si es lo que tú has dicho tú, si a los jugadores que juegan al Tebas que el efecto azar de las sacas y todo lo demás no le acaba de convencer, pues hombre, este tiene elementos mucho más controlables, se puede controlar mucho mejor. Tiene mucho más control, o sea, que si no te acaba de convencer el Tebas, a lo mejor pues le puedes dar una oportunidad a este y es un buen juego. Total, ¿qué? Me toca a mí, ¿no? Siguiente. ¿Paso a mí? ¿El abstracto este que tenemos aquí? Bueno, pues nada, os voy a hablar de Kulami. Kulami, que está publicado por Stefan Spiele, que si lo conocéis es un señor... Bueno, ya hablaré de él. Stefan Spiele, quedado con esto, es un juego abstracto. Sí, es un juego abstracto. De Andreas... Y ahora viene lo complicado que lo tengo yo con los apellidos. Kunetak, o algo así. Kunetak, ¿vale? Sí. Bueno, estamos pulpo. Oye, y tampoco alguien que poner Kulami, y os parece esto, ¿va? Es un juego publicado en el 2011, que también me parece que últimamente ha tenido otra edición hace poco. Es para dos jugadores y dura unos 30 minutos, en este caso, sí. Sí, dura yo también juego una partida en las jornadas de jugar por sí. Juárez y por ahí. A ver, si te paras a pensar un poco más, pues se puede alargar tres cuartos. Bueno, pero si no te paras a pensar, menos. Menos. Entonces, Kulami la verdad es que es una preciosidad. Hay que decir que Stefan Spiele es... un señor, Stefan Mulhausen, que además estuvo invitado en la feria a jugar por jugar, que se dedica a hacer juegos artesanos, se podría decir, porque él mismo se define como artesano. Si queréis saber más, un breve apunte, buscate el podcast de Mikel Jornet, Reservoir Jokes, porque le hice una entrevista, no sé si está grabado en vídeo o es simplemente un audio. Se le hizo una entrevista y le estuve explicando yo, Stefan Mulhausen, cómo hace los juegos. Pues eso, si queréis un poco más de información, buscad la página de Mikel Jornet, Reservoir Jokes, porque ahí seguro que tiene grabado algo. Total, este tío, resumidas cuentas, es un artesano. Él crea juegos o busca juegos de autores que se ajusten a su línea editorial, que es de juegos abstracto de madera y todo muy artesanal. Además, los hace, los produce él y los vende él, ¿vale? Porque Stefan Spiele se dedica a ir de lugar en lugar, de feria en feria, con un stand que tiene precioso. Eso significa que Stefan Spiele en alemán significa él se lo guisa, él se lo come. Él se lo guisa, él se lo come, sí, sí. Entonces, tiene toda una línea de este tipo de juegos. Búscalos porque son muy interesantes. Entonces, Kulami. Vale, Kulami, como he dicho, es un juego para dos jugadores. Y es, se puede decir que es el juego de las canicas de colores. Es un juego de mayorías, se puede sí, decir. Sí, es de mayorías. Es un juego de mayorías, ¿vale? Es un abstracto de mayorías. Es un abstracto de mayorías, vale. Haceros la imagen mental. Un tablero de madera cuadrado formado por diferentes piezas de diferentes tamaños. Tablero de tableros. Un tablero de tableros. Hay piezas que son rectangulares, hay piezas que son un poco más alargadas, hay piezas que son cuadradas. Y todas estas piezas tienen unos huecos donde colocar las canicas. Entonces, una de las piezas, que es un rectángulo bastante grande, tiene 6 espacios, repartidos 3 a 3. Todo repartido muy bien, muy correcto, todo muy bien puesto. El juego consiste en llevarse esas piezas que forman el tablero. Los tableros. Ah. Una pieza que tenga 6 espacios, al final del juego puntuará 6 puntos. Muy lógico. El que puntúe más puntos es el que gana el juego. Lo divertido es cómo se juegan las canicas, porque cada uno tiene uno lleva unas canicas rojas y otro lleva unas canicas negras. Y los dos la misma cantidad. Y los dos la misma cantidad, evidentemente. Entonces yo coloco una canica en una de las piezas. El siguiente jugador solo puede jugar en las dos filas ortogonales respecto a donde yo he colocado la canica. No puedo jugarlo en otro sitio. Vale. Total, que el otro juega y entonces yo vuelvo a poder colocar mi siguiente canica en las líneas ortogonales que pasan por donde él ha puesto su canica. O sea, vas haciendo ahí proyecciones. Sí, más como vectores. Parece eso, como si fuese un zoom. O sea, molaría la versión sobreproducida con láseres. Con láseres. Oye, sería espectacular, ¿eh? Tiene una particularidad, que no puedo jugar una canica en las dos fichas anteriores donde se han colocado canicas. Tableros, sí, perdón. Eso a mí me sí. Liaba. A ver, algunas veces sin querer te despistas y dices, ¿dónde has colocado las dos anteriores? Pero bueno, no pasa sí, nada. Al final... Tienes memoria. Al final, no, memoria no. Al final acabas desarrollando un sistema para acordarte. Sí. Ya no me acuerdo cómo es. Bueno, y eso es el juego. No tiene más, pero es chulísimo. No solo por el aspecto que tiene, porque evidentemente la presentación es muy bonita, con unos bloques de madera y con unas canicas que son muy chulas, sino porque verdaderamente es que ya está. El juego es eso, pero es maravilloso. O sea, a mí no me gustan los abstractos, a mí no me acaban de llegar los abstractos. Pero ese tuve la oportunidad de jugar, bueno, tuve la oportunidad de jugar porque el jueves en la feria de jugar por jugar le tuve que hacer el traductor a Stefan. Uh-huh. Yo, pues mira, suerte que yo el inglés me estoy acostumbrando a entenderlo bastante bien. Que más o menos vas a hacer. Y como al fin y al cabo tenía que explicarlo en castellano, pues no tuve mayor problema. Las pocas dudas que tuve con Stefan, nos entendimos los dos perfectamente bien. Y estuve aprendiéndome todos los juegos de Stefan. Y este, pues, la verdad es que este es mi favorito. Este me encantó. Tiene también juegos más infantiles para críos pequeños. Miradlos porque también son muy interesantes. Tiene juegos. Y todos así, chulísimos. Siempre en madera. En madera, sí. A ver, hay algunos juegos que sí que tienen piezas de cartón. Pero sí, básicamente lo predominante de los juegos de Stephen Spiele son juegos abstractos, muy sencillitos, dos o tres reglas. Y tanto tiene abstractos para pasar una buena comida de tarro, como puede ser el Kulami este, como juegos también infantiles. Tiene un juego de gatitos que tienen que adivinar dónde están los quesitos y el bacon y todo lo demás. El de los trileros. El de los trileros. El juego del trile para niños. Exacto, que es buenísimo. Ese es muy divertido. Los críos se quedan fascinados con este. Total, que esto es el Kulami, un juego muy chulo y muy recomendado. Si os gustan los abstractos, claro. Si no, dale una oportunidad también. Pasamos al siguiente, que voy a hablar yo, que va a ser Huida de Silver City. Ostras, este está de moda, cuidado. Está de moda. Este es un juego publicado en 2013, publicado por PK Editorial. Es el primer juego publicado primer por esta juego, editorial. Exacto. Diseñado por Diego M. Lobariñas Crisera y Adrián Ferreiro. Es un juego para 1 a 4 jugadores, o sea, se puede jugar en solitario. Se puede jugar en solitario, muy bien. Y que dura unos 120 minutos... más o menos. Ahí estamos ante un juego ahí con empaque, ¿eh? No, porque claro, ahí como es un juego con escenarios, hay escenarios que pueden ser más cortos y escenarios que pueden ser más largos. Ah, vale. Entonces, Huida de Silver City, que es un juego de zombies. Silver Muy City bien. Es una ciudad que, por el motivo que sea, está siendo invadida por los zombies y hay que huir de él. Muy bien, claro. ¿Qué vas a hacer con un zombie? ¿Dale un besito o no? Ay, no. Entonces, a ver, yo mucho del juego no puedo hablar. Esto va a ser una primerísima impresión. Muy bien, ¿eh? No vamos a decir que yo no he jugado este juego. O sea, que yo estoy interesado a ver qué dices. Pues a ver, yo este juego lo estaban presentando en la feria Jugar por Jugar, porque aproveché que estaba por ahí y me metí en una de las partidas que organizaron. Aparte, me parece que el que lo estaba explicando era el Adrián Ferreiro. Sí, desde aquí un saludo a Adrián, porque desde luego daba gusto como te lo explicaba, en serio. Lo vivía, era apasionado. No, lo vivía, respondía a todas las preguntas, muy amable. Yo lo estuve viendo más o menos durante toda la feria. Desde luego se desvivía por promocionar el juego, sí. Y eso es algo que siempre se agradece. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, el juego es realmente, yo creo que está realmente bien pensado, al menos lo poco que jugué yo, porque todo funciona muy bien. Tiene un sistema de reglas muy sencillo, en el que se notan ciertas influencias. Yo vi por ahí algunas influencias, por ejemplo, de Battlestar Galactica, quizá en la forma de usar los dados. Bueno, pero bueno, también puede ser algo que yo haya querido ver. Bueno, también, a ver, hay muchos juegos que si te pones a mirar y dices, vale, este juego, esta idea la ha pillado aquí, eso no para nada menoscaba la calidad ni lo divertido que puede ser un juego. Yo jugué al escenario básico. El escenario básico es, pues, todo que más el grupo de jugadores empezamos en un lado de la ciudad y tenemos que conseguir llegar a una de las salidas. Y pues se puede salir por el puente, se puede salir por el helipuerto o se puede salir por el puerto, claro. Por salidas no será. Puede ser que llegues al helipuerto y no esté el helicóptero, o que el helicóptero no tenga plazas suficientes. Ostras. Puede ser que llegues al puente y que el puente ya esté roto. Entonces, ¿qué hay, hostias o qué? Entonces, pues... a correr para otro lado. O puede ser que llegues al puerto y lo mismo que haya un yate que tenga espacio para todos, o que no. Ah. Y también puede ser, los jugadores, a medida que van jugando, claro, a lo mejor puede ser que reciban un ataque de zombie. Puede ser que estén infectados o no. Pero puede ser que la gente no lo sepa. Ese típico final de que consiguen huir y de pronto el último plano es el mordisco que lleva uno de ellos. Exacto, en el tobillo. Como en ese caso, o sea, si todos es un juego semi colaborativo. Si todos los jugadores consiguen salir, se representa que han ganado. Ajá. Pero si todos los jugadores consiguen salir y uno de ellos está infectado, el que solo gana él, porque representa que ha conseguido extender la infección. O sea, voy a decir una palabrota. ¡Qué cabrón! Y el juego es muy paranoico. O sea, vamos a ver, me estás diciendo que, por ejemplo, si yo, mi personaje, de pronto está infectado y salgo con los que se escapan, los acabo infectando a todos y gano yo. Exacto. ¡Ostras! Vale. Más cosas. A ver, claro, el juego realmente es sencillo. Pasa que tiene detalles... Sí. Que son lo que le hacen que funcione. Bueno, no me acuerdo de todos los detalles. A mí en general... Te dio buena sensación. Me causó muy buena impresión. Uh-huh. Eso sí, cosas que no me gustaron del juego. El aspecto gráfico a mí no me acaba de convencer. Ya. Tiene ahí algunas decisiones en el tablero que no entiendo. O sea, por ejemplo, hay edificios que... A ver, es un tablero visto desde arriba, cenital. Pues hay edificios que, lo típico, si miras un edificio desde arriba, se ve el tejado. Vale, nada, coge el targo. Entonces, luego hay otros edificios que, en vez de verse el edificio, se ve como si estuviera rayado. Luego hay cartas... podcast, bueno, que tiene el que el texto es muy, pero muy exageradamente pequeño. No sé. Bueno, a ver, oye, no, a ver, no, yo no digo ni que esté bien, ni digo ni que esté mal. Digo que a mí hay algunas cosas ahí que a ti... algunas cosas no me acaban, no me acaban de gustar. Ya. Y luego otra cosa, que esto ya no es un defecto del juego, esto es un algo completamente personal. Manías tuyas. Manías mías. Es un juego que se presta mucho, no exactamente al efecto líder. Es que no sé si voy a ser capaz de explicarlo, pero que se presta al que los demás jugadores aprueben o no tu jugada. Joder. Sí, sí, a ver si me explico. Por ejemplo, que tú quieras mover tu personaje a la casilla que sea, y los demás te digan, no, no muevas ahí porque te va a pasar esto, esto y esto, esto. O te, no muevas allá porque te va a pasar esto otro. O sea, que ahí hay discusiones entre jugadores. Sí, pero no discusiones, como, deja ver, es mi turno, déjame que mueva donde a mí me dé la gana. Y si acabo, cenando, y si acabo siendo el plato principal de la cena de los zombies, pues es mi problema. Se te nota que es manía tuya. Sí. Bueno, si quiero jugar mal, déjame que juegue mal. Yo ya me estoy divirtiendo. Es el efecto que yo llamo el efecto que me deje. Exacto. Pero bueno, aparte de vale, bueno, pero eso es una medida personal. Aparte de eso, a mí la verdad... buena sensación de juego. Me dio muy buena sensación porque... vale. Es que todos sabemos, últimamente tenemos zombies hasta en la sopa. Sí, la verdad es que sí. Y cuando hay tanta cosa, pues... Y el tema zombie es un tema, yo creo, un poco difícil de llevar un juego de tablero. Al menos para mi opinión. Sí. Hay que decir que yo no soy mucho del tema zombie. Hay que decirlo. Sí, a mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado mucho las películas de zombies, las series de zombies, los zombies en general. Los zombies en general te molan. Me gustan, me caen muy bien. Ya. Te caen muy bien los zombies. Es pues para matarlo. El juego ya me interesaba y me gustó. Ya. Pero bueno, pues está bien. Añadir solamente... Yo voy tirando ya para otros compañeros podcasters que hay por aquí. Gurney, en su podcast, en Días de Juego, tiene una entrevista con el autor del juego y el director de la editorial, que hablan sobre el juego, evidentemente. Ah, bueno, pues seguro que es muy interesante. Ahí se extiende mucho más y explica mucho más detalles y mucho más preciso que nosotros hemos explicado ahora. Sí, esto simplemente ha sido una... la sensación. La sensación que me dio la primera parte. Exacto. Pues bueno, el próximo que me toca a mí va a ser Bauhaus. Venga, tiramos para cosas patrias. ¿Vale? Hombre, con ese nombre no lo parece, ¿eh? Hombre, con este nombre no lo parece, pero sí. Es un juego que ha sido recientemente publicado por Edge Entertainment. Lo divertido y lo que mola es que está creado por Jordi Gené y Gregorio Morales, que los dos juntos forman Pew con Jokes, una extraña asociación y bizarra asociación de dos creadores de juegos de mesa, pero que está dando muchos frutos y espero que siga dando más. Publicado este año, evidentemente. Y es un juego de 2 a 4 jugadores que dura unos 30 minutos. Sí, más o menos. Quizá la primera partida dura un poco más. Bueno, pero 30 minutos que no vienen tampoco de 5 de 10. Pero sí, 30 minutos. Y qué raro en mí. Otro juego abstracto. Bueno, ¿recordáis esos juegos que se juegan de pequeño en el colegio de hacer una línea? Que tenéis que ir haciendo líneas y tienes que hacer cercados. De ir haciendo cuadraditos. De ir haciendo cuadraditos y tachar los espacios que conseguías rodear y todo lo demás. Más o menos viene a ser ese tipo de juego. La versión avanzada. Pero versión avanzada. Entonces es un juego que puede jugar hasta 4 jugadores. Cada jugador lleva un color y, a ver si soy capaz de explicarlo bien, hay una serie de cartas que te permiten hacer una serie de acciones sobre un tablero que tiene una cuadrícula. Tablero, ¿vale? Eso sí, es un tablero rectangular, no es un tablero cuadrado. No, es un tablero rectangular. Hay que decir que el diseño es muy minimalista. El punto y la línea sobre el plan. Wow. Toma ya, ahí me he pegado la gran fartada. Bueno, entonces, estas cartas te permiten hacer una serie de acciones. Se sacan, dependiendo del número de jugadores, un número de cartas. No, creo que siempre son 4. Sí, siempre cuatro, son 4. Sí, es verdad, siempre son 4. Ahí sí, me estaba equivocando. Lo típico a mí me llamó la atención y lo pregunté. Bueno, pues mira, bien hecho. Ha servido para esto, para corregir. Sacas 4 cartas, entonces esas cartas pueden ser tan variadas, evidentemente no me acuerdo de todas en especial, pero puede ser como poner una ficha sobre el tablero. Una ficha propia. Una ficha propia. Intercambiar una ficha tuya por otra cualquiera del tablero. O poner otras fichas que hay que son como de barreras, como si fuesen líneas. Como los caminos de Catán. Sí, como los caminos de Catán, poner 3 fichas de esas, pero con una determinada forma. Haciendo una L, haciendo una S, haciendo lo que sea. Entonces tú, eligiendo esas cartas, reponiendo esas cartas, tú vas colocando tal y tienes que crear zonas cerradas y el que tenga la mano mayoría de fichas en esa zona cerrada. No es así. No, sí. Porque si en una zona, si recuerdo bien, si sí. en una zona hay fichas de otro jugador, no la puedes cerrar. Ah, tienes que conseguir echarle primero para luego cerrarle. Exacto, no es un juego de mayorías. No es un juego de mayorías, es verdad. Pues entonces tienes que cerrarte tú en tu propia zona. Entonces, dependiendo de cuántas fichas tenga de tu color y de cuántos espacios hayan cerrados, vas puntuando. Y que bueno, que es tan sencillo como si has cerrado 9 casillas y tienes 2 fichas, pues 18 puntos. Pues ya está. Y si tienes, si solo tuvieras una ficha, pues 1 por 9, 9 Correcto. Puntos. Y ya está. El juego es así de sencillo. Es un juego muy chulo. Además tiene un aspecto que, bueno, hay que decir que los de HI han acertado en el aspecto gráfico que le han dado, porque evidentemente Bauhaus era una escuela de arte muy conocida alemana sobre las vanguardias y todo lo demás, creo, si no me equivoco, cuidado porque la memoria que tengo yo también ya me vale, y claro, todo está inspirado en ese tema, ¿vale? Es un juego sin tema, sin tema, pero con vestido, sí, con vestido, como por ejemplo Blocks, sí, ese juego de Wolfgang Kramer de hace unos años, correcto, que no tiene tema. Uh-huh. Se trata de ir apilando fichas. Perfectamente le podían haber puesto un tema de rascacielos. Uh-huh. Sí. Pero lo dejaron sin tema, simplemente lo vistieron con su estética y queda muy bien. No, queda muy bonito. Además, es eso, es muy atractivo a la vista. Y bueno, demonios, que es un juego de dos autores españoles publicado por una editorial de aquí de España. O sea que, por ahí, felicidades a Picon Jokes, que le ha salido un juego muy chulo. Quizá, a ver, pero esto ya también desde mi punto de vista, a mí lo de que sea tan abstracto... No, sí, a ver, sí, a mí tampoco me gustan los abstractos, pero bueno, oye, la partida que jugamos a mí me gustó. No, pero sí, pero para mi gusto es... A ver, el juego funciona muy bien. Sí. Para mi gusto es demasiado abstracto, pero tampoco... Es que es un juego al que no le puedes poner tema, porque cualquier tema que le pusieras ahí... No te lo creerías. No, jardincitos no. Y no es el tipo de juego que a mí me gusta jugar. Ya, pero es que yo, como soy muy curioso con esto de los juegos, y a pesar de que es un temática... Que por eso, que yo lo jugué para saber de qué iba. Ya, pero a mí me... No creo que sea un juego al que, por ejemplo, me negase a jugar. Ya. Pero no es un juego que yo... Que lo saques ahí. No es un juego que yo, por ejemplo, quiera tener en mi biblioteca. Yo me lo pillé. Pero bueno, eso se bajó. Es una cosa muy chula también. Llevo 2 abstractos. ¿Qué me está pasando? ¿Qué te está pasando, tú? ¿Qué me está pasando? ¿Quién eres? No lo sé. Primero me da por los wargames y ahora me da por los abstractos. ¿Qué me está pasando? Otro juego de otro autor español que también fue presentado en la feria de Jugar por Jugar. Exacto. Y que también ha salido al mercado recientemente. Bueno, creo que... Bueno, recientemente no. Es que, de hecho, mientras estamos grabando este programa, se están enviando los ejemplares. Exacto. Diría casi. Estamos hablando de Banjoli Shit. Exacto. Un juego de Diego Ibáñez, de publicado Chemo, en 2013 para 2 a 5 jugadores, publicado por Asylum Games, los mismos de Polis. Y los mismos que publicarán 21 motines de Pere Pau. Exacto. Con una duración de 30 minutos. Uh-huh. Entonces también, este juego, igual que Huida de Silver City. No va de zombies. ¡Joder! ¡Qué susto me habías dado! Es un juego que Vasco y yo creo que solo hemos jugado una vez. No, mentira. Tú me has visto jugar una sola vez, pero en realidad yo he jugado más veces a ese juego. Es que no te controlo la vida, ¿sabes? Pues yo solo he jugado una vez, que jugamos en la feria. En la feria, jugar, sí. Que jugamos con Nacho Góngora, de Asylum. Desde aquí un saludo a Nacho. ¿Qué es Banjoli Shit? Banjoli Shit es un juego de carreras de avestruces. O sea, el tema es el siguiente. El tema es que hay una serie de hechiceros para allá que tienen, no sé si tienen que elegir al siguiente hechicero, lo que sea. Esa elección del nuevo hechicero supremo se realiza mediante una carrera de avestruces. Y la gracia es que cada jugador no lleva su propio avestruz, no, sino que, utilizando unos dados que al final van a ser dados de colores, que me parece una idea muy chula, uh-huh, puedes mover las avestruces, y de lo que se trata es de conseguir que las avestruces lleguen en el orden que has predicho al principio. Exacto. De la partida. A ver, ¿qué has predicho? A ver, bueno, ¿qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? Se reparten de una serie de tarjetas, que es la predicción que realiza cada uno de los hechiceros. Entonces tienes que intentar por todos los medios posibles que cada avestruz llegue en el orden en que tú tienes esa tarjeta. Exacto. Claro, tiras en tu turno, coges los dados, los tiras, creo que puedes repetir hasta una vez. Exacto, sí. Entonces hay un dado negro, uh-huh, y luego hay dados de los colores que correspondan. No hay dados blancos. No hay dados. Entonces, según el resultado que salga, te permite o avanzar una avestruz o con el dado negro puedes puedes embrujarla. Sí, ¿Qué, bueno. ¿Qué consiste embrujar la avestruz? Consiste en darle la vuelta a la ficha y representa que la avestruz ha metido la cabeza. La cabeza en la dentro tierra. De Exacto. la tierra y que no mueve, está con Exacto. sus cosas. Sí, sí. Y está ahí la avestruz. Entonces sí, es un juego, como veis, entra de la categoría de los juegos estos de que nadie sabe qué ficha lleva cada uno de los jugadores. Porque nadie lo lleva. Lo que pasa que aquí está la diferencia en que en realidad tú no llevas una ficha. Intentas que las fichas lleguen en un orden concreto. Y ahí yo creo que le da mucha gracia. Son juegos sencillitos, muy divertidos. Se explica en un momento. Es para echar rápido. Unas risas. Además está ilustrado, ojo, no nos olvidemos, por Pedro Soto y Chechu Nieto. ¿Vale? Todo queda en casa. Que todo queda en casa. Y Pedro, la portada de Pedro es muy divertida. Las avestruces con unos dibujos muy, muy divertidos. Y además, lo que es la parte de la carrera, hay que decir que se forma por unas bloques. Es verdad. ¿Vale? La carrera no es siempre lo mismo. No es un tablero que siempre es el mismo, sino que la carrera tú te la montas como quieras. Supongo que en el reglamento vendrá alguna especie de carrera de inicio, pero luego ya... Luego ya, pues bueno, te lo montas, te puedes encontrar... Por ejemplo, la partida que jugamos tú y yo con Nacho, donde tenían los juegos, donde estaba haciendo las demostraciones, había una parte que se cruzaba un río con cocodrilos. Y las avestruces tenían que ir saltando por encima de los cocodrilos. Sí, había alguna regla especial ahí con los cocodrilos asustaban. Sí. Entonces, pues un juego muy divertido. Y luego también hay algunas fichas especiales que se ponen sobre el tablero. Sí, para que son obstáculos, que son agujeros obstáculos, y tal. Sí. Un león, un no sé sí, qué. Sí, exacto. Hay una serie de efectos por ahí, una serie de fichas que depende de dónde caigas, pues vas haciendo, ¿vale? Un juego muy sencillo. Sí, pero muy divertido. Pero muy divertido. Sí. Además, con un tema original. Además, creo que fue Accessit en sí, uno de... Sí, fue o Accessit o finalista. O finalista, así, en Granollers. ¿Vale? En Granollers, uno del concurso de creación de juegos de Ciudad de Granollers. Y la verdad es que ese año yo tuve la oportunidad. Por eso te digo que yo he jugado claro. más veces que tú, ¿vale? Lo que pasa que evidentemente no a la versión final, que tampoco es que haya cambiado muchas cosas. Algunos detallitos, lo típico, que se pulen para editarlo. Pero yo tuve la oportunidad de estar ese año en que fue Accessit en el jurado de selección. Donde he jugado final, en el jugado de selección, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Por eso he jugado más veces. Y ya está. Y ya está. Pues venga, estamos barriendo un montón para casa, ¿eh? Bueno, oye, pero ya para una vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Bueno, ¿y el siguiente qué? Y último. ¿Voy barriendo para casa? ¿Sí? Venga, vamos ahí. Temazo, el Náufragos. ¡Ha salido Náufragos! ¡Ha salido Náufragos! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Al fin! Bueno, vamos a ver. Yo había jugado a un prototipo de Náufragos... En Córdoba. En Las Ayudar jugando, si no recuerdo mal... ¿En Las Ayudar jugando fue en Córdoba? No, yo hace muchos años que no voy a Córdoba. En Las Ayudar jugando 2010. Déjalo tuit. No, es que ha pasado tiempo para la publicación. Todo lo que ha tenido que pasar para publicarlo. Bueno, a ver, no, evidentemente no es nuestra intención hablar del juego ahora en profundidad. Quizá lo hagamos más adelante. Sí, porque, bueno, Vasco, yo he jugado solo el prototipo, sí. Vasco ya ha jugado al nuevo. Sí. Hay que jugarlo más para que queremos jugarlo un poco más para saber valorarlo y todo lo demás. Pero como... Así, dicho en adelanto, muy buenas sensaciones. Estuve yo jugando, he jugado ya dos partidas. Jugué una partida 4 y otra partida 2. Y la verdad es que la partida 4, sí, es un juego muy inmersivo. O sea, es un juego... Hombre, a ver, llamándose Náufragos, claro que es inmersivo por necesidad. ¡Ah! ¡Aplausos! No, a ver, que quiero decir, es un juego que tiene, es muy curioso porque tiene cierta parte de gestión, ¿vale? Sí, de colocación de trabajadores. Sí, tienes dos acciones por turno y eso se soluciona colocando unos trabajadores en unas acciones determinadas que hay en un tablero. Es mucha parte de elige tu propia aventura, porque claro, tienes una serie de cartas por ahí, tienes que ir a explorar la isla, tienes que sacar cartas, las cartas te llevan a una serie de cosas que te van pasando, te encuentras unos indígenas, te encuentras esto, te encuentras restos de un barco, no sé qué, no sé cuánto. Y luego lo que tiene el juego, que es una especie de semi-cooperativo, se le llama. Mira, ¿vale? Como el Ouija Silver City. Sí, es semi-cooperativo porque los jugadores tienen que salir de la isla. El objetivo es salir de la isla, pero solo uno gana. Sale el que tiene más puntos de historia. Es el que tiene la mejor historia para explicar. Es el que tiene la mejor historia para contar. No voy a explicar más sobre la mecánica del juego. Tenéis, creo que en muchos podcasts se está hablando de él. Vuelvo a nombrar el podcast de Día de Juego de Gurney, que además tiene el último programa, creo, al menos desde que estamos grabando. Exacto. Está dedicado exclusivamente a Náufragos. O sea, si queréis saber más, ahí. Y luego quizá más adelante nosotros demos nuestra opinión. Pero es un juego que... Mira, yo desde el primer turno, la partida quizá 4, los primeros dos movimientos o las acciones ya fue, por favor, encender la hoguera. Nadie me hacía caso. Todo el mundo quería ir o bien a explorar o hacer cualquier otra cosa menos preocuparse de construir refugio y hacer la hoguera. Es que, a ver, yo la partida que juego con el prototipo, me acuerdo que Paul, no sé, el editor, nos estaba explicando el juego. ¿Y qué hicimos? Pues obviamente, él nos decía, no, a ver, lo recomendable sería que encendierais la hoguera, hoguera y montaseis un campamento, porque si tenéis un buen campamento para descansar, quita, ya. Que aquí hay una selva que hay que ir a explorar. Sí, claro, no nos claro. preocupemos de tonterías, por supuesto, pringamos. Hombre, no me extraña. Pero nos lo pasamos. Es que, o sea, la hoguera y el refugio es imprescindible, al menos tener un mínimo. No quiero construir un palacio. Bueno, se nota que a mí me pusieron nervioso los jugadores en la partida que hice, que no me hacían puñetero caso. Además, me dejaron construyendo el refugio a mí solo. Total, que sí, que estás todo el rato así. O sea, cuando juguemos tú y yo para si vamos a hablar y hagamos una partida en serio, ya verás, es que te metes así y hay broncas. Sí, y aparte, la edición ha quedado preciosa. Ha quedado muy chula, la los verdad. Los materiales son muy chulos. Y los dibujos de Sisko Villido son impresionantes. Menuda currada se ha pegado, yo, tío. Sisko y Alberto sí. estaban firmando ejemplares en la feria de Jugar sí. por Jugar. Sí. Y Sisko se metió el curro de la persona que le firmaba el juego, persona que le hacía un dibujito. Le hacía un dibujo, sí. Pues bien, Sisko entra también en mi categoría de gente que me da rabia. ¿Por qué? Porque da rabia ver a alguien que dibuja tan bien y tan rápido en un momento. Es que es algo impresionante. Y no solo te hacía el dibujo, te lo intentaba. Claro, hombre, es un profesional. ¿Qué espera? ¿Algo? No, sí, la verdad es que tanto Alberto como Sisko en la feria Jugar por Jugar que están firmando se portaban muy bien con todos, y Sisko se pegó la currada de ir haciendo más dibujos. Aparte, se ve que no acabó aburrido de hacerlos todos. El precio al que ha salido, creo que son 35 euros, es absolutamente competitivo. Hombre, la verdad es que yo cuando fui a comprar mi ejemplar me pensaba que me iban a pedir más. Pensaba que me iban a pedir entre 40 y 45. Y te piden 35. No, porque luego lo abre. Vale, a ver, tampoco es que tenga muchos componentes. Pero no, ya solo que, las sí, sí. que son casi 300 cartas. Que casi tiene, 300 cartas, 240 creo que de son. De buena calidad, casi sí, cada sí. una con un dibujo diferente. Sí, sí, sí. Es que lo vale. No. Está muy bien, está muy bien. Vamos, con un juego muy, muy, muy divertido. Divertido, está muy bien. Y ya está, y ¿no? bueno, ya. Sí, yo creo ya que perdido, ya. Yo ya he perdido la cuenta de cuántos juegos hemos hablado. Pues no sé, de unos cuantos. Yo es que no los he ido tachando, he ido haciendo dibujitos, he hecho una marca rara aquí y otro lo he tachado. Chemo, he tachado tu Banjoli, chit, no te lo tomes a mal, ¿vale? Y el bajón lo he rodeado un semicírculo, ¿vale? Sí, hemos hablado unos cuantos. Y bueno, ya está, nos hemos quitado la espinilla de hablar de juego, charla lúdica y de tirar. Charla lúdica, medio impresión, medio. Sí, medio impresión, tampoco. Sin meternos mucho en el juego. Pues venga, ya está. Vamos bueno, a la segunda parte. A la segunda parte. Thank you. Pues muy buenas, bienvenidos a la segunda parte. Como hemos dicho al principio, vamos a hablar de jornadas. Sí, no me has seguido. Tanto, perdón, jornadas. Oye, ya no nos sale, Es que... No, porque a ver, tanto hablar de juegos. Claro. A veces nos olvidamos de todo lo que envuelve el mundo de los juegos. Sí, o sea, no solo está. Es que claro, nosotros hablamos de los juegos que nosotros jugamos en una mesita, bien sentados, bien cómodos. Yo creo que yendo una jornada se juega de una manera diferente. Porque, a ver. Llevas otra disposición. Es que, a ver, para empezar, ¿qué son unas jornadas de juegos? Un mogollón de gente que se reúne en un sitio a jugar como unos desesperados. No, sí, exacto. ¿Qué es una jornada? Pues es un evento, sí, organizado de cierta forma por una asociación, por un grupo de gente, por lo que sea. Es que el objetivo es que la gente se reúna en un lugar determinado, exacto, para jugar. Exacto. En vez de que cada uno juegue en su casita, no. Nos vamos todos a donde sea y nos ponemos ahí a jugar todos juntos. Y tanto puede ser una jornada, pues simplemente para goce y disfrute de los propios fricazos, cerradas en su propio idiosincrasia, como puede ser unas jornadas, pues más abiertas al público y que pues la gente aficionada a los juegos de mesa, pues quiere que otra gente conozca eso. Exacto, puede ser jornadas más abiertas a ampliar la afición. Entonces, claro, yo de lo que queremos hablar aquí es de algunas diferencias que hemos encontrado en jornadas que vamos nosotros y de las conclusiones que sacamos de jugamos a juegos que a lo mejor de otra manera no jugaríamos en nuestra casa. ¿Aprovechas y pruebas juegos que a lo mejor no te comprarías? Porque yo muchas veces, a lo mejor en las jornadas, yo qué sé, en una de las jornadas que vamos a ver, en las 24 horas del Sabadell, estás mucho más dispuesto a ir allá y decir, pues oye, pues este juego, a lo mejor yo no me lo compraría, o a lo mejor sí que me lo quiero comprar, pero antes prefiero probarlo. Claro, y allá pues tener a disposición de cualquiera, pues evidentemente la gente yo creo que va de una disposición muy diferente, más abierta, y te sientas en cualquier mesa y juegas, y te pones a jugar. Entonces, yo creo que hay una manera muy diferente. Es eso, vas a probar, al menos yo, como voy, ¿vale? O busca jugar a tal juego. O simplemente sacas un juego, como has hecho tú algunas veces. Yo es que depende. Hay jornadas en las que sí que voy con un ánimo y jornadas a las que voy con otro. Por ejemplo. A ver. No, sí, es que, mira, por ejemplo, a las jornadas jugar por jugar de Granollers. Como por... No sé qué pasa en esa época del año. Casi siempre me toca ir solo. Uh-huh. Porque como normalmente voy contigo y con otro amigo, pues tú... Yo como estoy estás ahí, liado ahí esclavizado con ayudar jugando, enseñando juegos y el otro con el que acostumbra ir no va, pues a las jugar por jugar acostumbra ir solo por mi cuenta. Uh-huh. o ya procuro quedar ahí con gente, pues por ejemplo con Alfonso, que siempre nos escucha, un saludo Alfonso, muy buena, y jugar con él y jugar pues a lo que salga. A lo mejor me llevo yo algún jueguecillo, sí, mío que tenga ganas de jugar, pero es la voy ya con el ánimo de probar a ver lo que hay, como por ejemplo pues los juegos que acabamos de contentar, uh-huh, de comentar, 24 huida de Silver City, sí, Banjo-Lissit, Bauhaus, sí, son juegos que pude jugar gracias a que estaba en la jornada. Y luego, sin embargo, hay otras jornadas a las que yo ya sé a lo que voy. A mí no me vengas con probar juegos. Eso es lo que hemos dicho, las jornadas friki, cerradas para los frikis. A mí no me vengas con probar juegos, que yo ya me he hecho mi selección, voy ahí con mi bolsa de deporte, ya o va. Si nos ponemos en plan exagerado, con mi maleta. Hombre, exagerado. Y yo no. Sé a lo que quiero jugar. Yo he ido con maletón grande, además. Sí. Sí, sí. Pues entonces, ya tenemos esas dos formas de ir. De jugar, de ir a ver lo que sale. Pero que sale que y de ir con idea fija. Que también acostumbran a ser jornadas que en plan vas de relaciones públicas también, un poco vas a relacionarte y a encontrar a la gente, ¿qué? ¿Cómo te va? No sé. Hombre, cuánto, pues ¿vale? Eso es típico. Cuidado, que eso también, que eso sí, es mucha parte. Lo típico de vas a unas jornadas de juegos, sí, y en vez de jugar te las pasas hablando. Sí, a eso nos has pasado unos cuantos. Sí. Yo admito que es algo que me gusta hacer, sí, pero que últimamente no hago. Porque como... Te vas a jugar. por mis circunstancias, tengo un tiempo de tengo un, el tiempo que tengo disponible para jugar es limitado. Sí. Yo a la jornada voy a jugar. Cuanto más, mejor. En plan desesperado. En plan de orgía. ¡Ah, quiero juegos! No, pero en plan ahí con los ojos inyectados y se cabe que yo aquí he venido a jugar, no me voy a jugar tonterías. Que no me explique el rollo, ¿dónde está la mesa? Bueno, espérate que ahora voy a nombrar otra porque claro, hemos dicho jugar por jugar, que es en plan más popular, más abierta, más de esto, pues vas a jugar, qué bonito, granollero, que está muy bien. Tienes al lado la comida. Bueno, además, a ver, ¿vale? Ya, y claro, estamos hablando de las jornadas dentro de nuestro ámbito geográfico. Sí, dentro de nosotros. Hay muchas más, evidentemente, porque claro, vamos a hablar de las que nosotros hemos ido, que, claro, a las que estamos acostumbrados. Que recordemos, nuestro ámbito geográfico es Barcelona y alrededores. Y alrededores. Yo he llegado un poco más lejos también. Pero yo, bueno, antes sí, ahora ya sí, no. Sí, ahora ya no. Entonces, claro, están las 24 horas ABD y luego está la que nosotros consideramos, aquí ya hicimos un programa dedicado a eso. Las que vamos ahí de señoritos. Las homínidos, que vamos elegantes. Vamos en plan hotel. Para los que no conozcan, las homínidos es, se alquila todo un hotel. Pero entero, ¿eh? Pero entero. Bueno, el primer año no. El primer año no, pero bueno. Desde ahí creo que, a partir de ahí, creo que siempre ha sido siempre, entero. Siempre ha sido, sí, siempre ha sido entero. Y las salas que hay ahí disponibles del hotel, pues la gente se dedica a jugar. Y eso ya es en plan más señorito. Pues a ver, espera, vamos a hacer la recapitulación. De las jornadas a las que vamos, los tres tipos que hemos visto, que serían las, podríamos llamar, jornada Friki Destroyer. Friki Destroyer, 24 horas. Que son las 24 horas de Sabadell. Sí. Como su propio nombre indica, consisten en llegar a un sitio a las 10 de la mañana del sábado y estar jugando continuamente hasta las 10 y sin interrupciones. Bueno, excepto comer, sí, y demás funciones corporales, y seguir jugando hasta las 10 de la mañana del domingo. Son 24 horas seguidas. Que a las 9 hay churros con chocolate. Eso es genial. Entonces, jornadas muy centradas a jugar. Luego tenemos ya las jornadas más tranquilitas. Sí. Como por ejemplo las jugar por jugar de Granollers o las ayudar jugando de Barcelona. Abiertas, que digo yo. Sí, que ya que vas, juegas, pero no te encuentras con gente. Pero el horario ya es, por ejemplo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Hombre, claro. Que ya no son tan exageradas. Sí, no, ojo, que hay gente que luego sale de estas jornadas y se continúa jugando. Bueno, sí, pero esos son los casos muy concretos. Y luego las homínidos, que es encerrarse en un hotel. Exacto. Que tienes ahí, que no hace falta que vuelvas a tu casa, sino que tienes la habitación. Exacto. Tienes la habitación en el hotel. Si quieres, puedes comer en el propio hotel, etcétera, etcétera. Yo ahí también quiero meter TDN/zona lúdica. O sea, las tierras de nadie. Las tierras de nadie. Yo he estado dos veces en las tierras de nadie, eso es especial. En la zona lúdica no he podido ir, pero bueno. Es más o menos lo mismo porque se hacen en el mismo lugar, sí, ¿no? Sí, viene a ser una filosofía muy parecida. Entrarían dentro de lo que es categoría de homínidos. O sea, tú tienes un sitio ahí para dormir, estás en un sitio 4 días ahí encerrado y juegas a juegos. Pero no es tierras de nadie. No es exactamente un hotel. No es exactamente un hotel, es una especie de... ¿Yo qué diría? Yo, un complejo. Sí, un complejo. Donde hay una piscina, donde hay canchas de baloncesto y todo lo demás, ¿vale? Donde hay zona de, evidentemente, con habitaciones. Y donde hay un montón de salas donde se hacen diferentes actividades. Pero también, por aquí, creo que me equivoco, también puedes ir en plan camping con tu tienda de campaña. No, hay tiendas de campaña, pero alquilas una tienda de campaña. Ah, no, vale. Puedes llevarte tu tienda de campaña. Pues entraría dentro de esa categoría, también como homínidos. No, ¿vale? Pero aparte, las tierras de nadie no están centradas únicamente en juegos de mesa. También están centradas... Juegos de rol en vivo, soft combat. Nacieron más que nada dedicadas a rol en vivo. También hay juegos de rol tradicional de mesa, pero claro, con el boom que ha habido últimamente de los juegos de mesa, lo de los juegos de mesa cada vez ocupa más espacio. Y zona lúdica viene a ser más o menos de la misma gente, sí y no, porque hay unas cuestiones legales por ahí muy raras, ¿vale? Con tal de poder hacerlas. Y zona lúdica sí que está centrada solo en juegos de mesa. Y ya está, viene a entrar en esta categoría. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de lo que nos... ¿Cómo vamos a jugar? Sí, pero en cada tipo, por ejemplo. A ver. O sea, y también, sí, ¿con qué ánimo vamos a jugar? ¿Y qué nos gusta y qué no nos gusta de cada tipo? Yo hay un tipo ahí que ya te digo que de jugar yo no juego mucho. Entonces, mira, vamos por... Venga, vamos. Empezamos por las 24 horas de Sabadell, que no sé si hay en España o en algún otro sitio exactamente este tipo de jornadas. Hombre, a ver, evidentemente no es lo mismo porque son solo 8 horas, pero aquí en Barcelona el Club Critic hace 8 horas por la noche, nocturnas, cada 2 meses pues hace eso. No es lo mismo, pero bueno, es una idea parecida, ¿eh? Ser... Tengo que pasarme alguna vez. Y mira que los tengo cerca de casa. Sí, sí. Y nunca he ido. Pues yo he pasado alguna vez y la verdad es que está muy bien. Bueno, eso. Pues sí, ya tenemos dos del mismo, sí, estilo. Más o menos del mismo estilo. Encerrarse una serie de horas, pum, ahí y jugar a saco. Bueno, yo ya me habré oído decirlo en algún episodio anterior. Para mí las 24 horas de Sabadell son las mejores jornadas a las que voy. Por dos motivos. Primero, porque son las jornadas en las que más juego. Porque ahí le coges el ritmo... Una detrás de otra. Y una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y aparte, porque es que es genial. Es que lo han conseguido montar de tal forma que no es necesario que abandones el local. ¿Qué es eso de salir a comer? ¿Qué es eso de perder tiempo? ¿Y dónde vamos a comer? Ay, pues no sé. Pues no Ay, sé, pues aquí tú, y tal. ¿Tú qué crees? No. Oye, es que a mí ir a un chino, no, yo prefiero pizza. Uy, no, yo pizza no puedo. Nada. Aquí la gente del club, el refugio del sátiro. El refugio del sátiro de Sabadell, que se preocupan de mantener un suministro constante de pizzas. Parece que te lo pongan por vía intravenosa. Ahí te meten un embudo en plan pato. No, hombre, y las sopas de miso. Exacto, sopita. ¿Eh? Sopas de miso, cafés, refrescos, sí, sí. Agua. Sí, sí. Ahora, es una forma que tienen de financiarse. Sí, ya está. Bueno, no sé si se financian mucho con eso. Creo que sí, ¿eh? ¿Sí? Bueno. Creo que sí. Total, sí. Es el mecanismo de botijo, es jugar un juego detrás de otro. Lo único que hacen de actividad... Concursos. Te hacen concursos. Y sorteos. Y sorteos y... Si hablamos de sorteos de juegos... A ver, ellos, cuando entras a las 24 horas a veces, te dan un carnet con 24 espacios. Exacto, y cada hora que pasa... Cada hora que pasan, ellos pasan y te ponen un sellito. Eso representa, ¿vale?, que tú estabas ahí jugando. Estabas ahí esa hora fichado. Has fichado una hora, ¿vale? ¿Tú tienes guardados los tuyos? Ya, algunos tengo guardados, sí. Pues yo también tengo guardados los míos. Y tenemos que acordar de poner una foto... Una foto para que lo vean. Demostrando, sí, sí, cómo estamos ahí... Sí, iba a decir dando el callo, pero no jugando. Pues con eso consigues una serie de números para un sorteo. A las 12 horas se hace un sorteo y a las 12 horas siguientes se hace el último sorteo por la mañana con sorteo de juego. Claro, cuantas más horas hayas estado, exacto, jugando, más, sí, sí, probabilidades, más tienes. Probabilidades hay. Porque tiene, en el sorteo tiene que salir el número y la hora. Y el número y la hora. Claro, vale, si te toca el número y no estabas en esa hora, pues tío, haber estado. Para los que no sabéis estados, hay una cosa que yo quiero comentar que es muy divertida y es un clásico de las 24 horas de Sabadell, ¿eh? No, aparte de eso, ¿no lo habéis visto? Es que me ha hecho un gesto para recordarme un juego. Sí, también lo explicaré. Es el tongo. Tongo. Tongo. No, a ver, los chicos del refugio de sátiro son unos tíos cojonudos, de verdad. Pero siempre que hay una polémica del copón con el método de sorteo que hacen. Bueno, ya han conseguido refinarlo. Ahora ya han conseguido refinarlo. Pero claro, durante las primeras ediciones, pues tampoco era... A ver, nadie se toma el sorteo de juegos en serio. No, le toca a quien le toca, ya toca está. A quien le toca, ya está. Que el método es más o menos justo o que está menos currado es lo de menos. Desde las primeras ediciones se creó... Me parece que fue las primeras 24 horas de Sabadell que se repartieron números entre los propios organizadores y le tocaron la mayoría de juegos a los propios organizadores. Bueno, a ver, que no fue nada amañado. No fue nada amañado. Fue casualidad. Es que fue así, ¿vale? Entonces todos los que estamos ahí empezamos a gritar ¡Tongo! ¡Tongo! Ahora es que cada vez que llegan las 24 horas de Sabadell y a cada sorteo que hacen... Sí, porque es que además hay un grupito de, sí, de insurrectos que siempre vamos. Sí, y ya la tradición de las 24 horas de Sabadell es cuando toca el sorteo gritar ¡Tongo! ¡Tongo! Aunque no venga tongo, nada. Aunque no venga a cuento. Es un momento muy divertido. Y otro momento que has dicho tú... Es que, joder, ¿cómo se nota que nos gustan las 24 horas de Sabadell? Es el momento coyote. Momento coyote. Momento coyote. Eso es una tradición también de un grupo, no todo el mundo juega ahí, pero de un grupo de fricazos que vamos allá, que es a las 9 de la mañana, cuando ya no hay ni alma que se aguante los peos. O sea, pero a las 9 de la mañana del domingo, del cuando domingo, ya llevas 20, 22... Llevas 23 horas 23 jugando, horas, ¿vale?, seguidas jugando, ya no te aguantas, que con cara de zombie nos ponemos a jugar al coyote. Y juntamos dos juegos de coyote para jugar todo el mundo posible. El coyote es un juego en el que te, sí, pones una carta en la frente que ve todo el mundo menos tú. Menos tú. Y por supuesto, y tú ves las cartas de los demás. Exacto. Y tienes y que adivinar trata el número. De ir adivinando. Sí. Claro, es de esos juegos de que tienen lógica inversa y directa, sí, a la vez. Sí, una que, pa, que estás todo el momento. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Que entiendo, claro, lo entiendo. Y encima con las facultades mentales mermadas. No es nada. Nada. Claro, ya. Como, bueno, viene a ser como un mentiroso. viene a ser más o menos un poquito. Sí, en cierto modo, sí. Sí, en cierto modo, ¿vale? ¿Te crees o no te crees el número que te ha dicho el anterior jugador? Entonces, claro, el espectáculo de imaginaos un juego con unas bandas de colores con velcro puestos aquí en la cabeza, con una tarjeta aquí y con la cara que tenemos todos después de 24 horas a jugar. Intentar jugar al coyote es un disparate. O sea, se te salta la risa. Hay momentos que es imposible. Yo me acuerdo de una partida que uno de los jugadores salieron todas las cartas especiales que hay, porque aparte de numeritos positivos y negativos, hay cartas que multiplican el valor, sí, que o quitan la mano, no sé qué. Hubo un momento que salieron todas las cartas especiales y esa partida no se pudo continuar porque uno de los jugadores preguntó si alguien había despejado la incógnita y ahí ya no aguantamos más. Ataque de risa de pura desesperación. Y bueno, es que las 24 horas de Sabadell son así, momentazos. Entonces, siguiente tipo. Siguiente tipo. Las jornadas de señorito. De señorito. De irse al hotel. Que como dijo Paul en la entrevista que le hicimos en el programa 3, el episodio 3, creo que fue. Sí, sí, me acuerdo. Que dijo que, claro, vamos teniendo una edad. Hay cosas que no se pueden aguantar durante mucho tiempo. Sí, porque volviendo brevemente a las 24 horas, yo cada año, cuando salgo, estoy tan hecho polvo que digo, el año que viene no. No, ya. Menos mal que hay un año entero para olvidarte de la sensación que tienes al acabar y volverlas a coger con ganas. El siguiente domingo todo el mundo duerme. Tienes todo el día durmiendo. Bueno, pues allá es la comodidad de estar. Tienes una habitación de hotel perfectamente acomodada en el mismo espacio donde estás jugando. Y tú, en el momento que tú terminas una partida, oye, me voy a dar una siestecita, me quiero dar una ducha, me voy a dormir ya, son las 7 de la mañana, me voy a dormir. Creo que ya es hora. Creo que ya es hora de ir a dormir. Tú vas a tu habitación y cómodamente, sin que nadie te moleste, duermes. Y la habitación está cogiendo el ascensor en el piso de arriba o de abajo. En el piso de arriba. Sí, en el piso de arriba, los salones están abajo. Entonces es jornadas señoritos. Entonces tienen ese punto bueno de la comodidad. A mí la verdad, si tuviera que elegir entre las 24 horas y las homínidos... Ahí. Lo siento mucho, pero 24 horas. ¿Para qué dormir? No, porque, a ver, también desde mi punto de vista actual, si unas jornadas son para jugar, yo miro lo que he jugado en las 24 horas... En 24 horas seguidas. Y lo que he jugado en las homínidos duran... 4 días. No, 3 días. Duran de viernes al mediodía a domingo por la tarde. Pues miro lo que he jugado en las homínidos y en comparación a mí las homínidos no me salen a cuenta. ¿Verdad? Porque no, es que no juego lo mismo. Hostia, es que tienes una óptica muy bestia, ¿eh? Ya. A ver, es una óptica optimizadora. Yo aquí he venido a jugar... Pues yo me guío por los resultados. Hostia, pero y a ver, a mí una cosa que me gusta de los homínidos es que viene gente de fuera. Que a mí me gustaría moverme más afuera, la verdad es que sí, pero algunas veces no hay las posibilidades como para moverme tan afuera como yo quisiera. Eso, ¿vale? Cuesta tiempo y dinero. Tiempo, y dinero, a veces por lo que sea, por no un cuestión de cosas. Y pues, joder, pues me apetece ver a mis amigos que tengo otras ciudades y ver para allá. De tal manera que es que sí, tienes razón, a lo mejor no juegas tanto como en las 24 horas de Sabadell, pero yo me acuerdo de unas homínidos un sábado por la tarde después de comer, sentarnos en la terracita del hotel y estábamos allá con Bowie, con Gurney, con Janice y con Mary y de charla con Monty, me parece que también, o sea, con estaba. Gente de la BSK, con gente charla, del mundillo. Sí, dentro del mundillo y oye, fue súper agradable. Y hay momentos sí. que sí, dices, maldita sea, son gente que conozco, que he compartido muchas horas de juego con ellos, pero que somos personas. O sea, que la jornada es la excusa para juntarte con sí, ellos. Pues, sí, a mí eso también, eso también a mí también es, me gusta mucho. También es perfecto. Y a mí válido. No me importa sacrificar una tarde de las homínidos para simplemente hablar con la gente, amigos y conocidos de otros sitios que vienen ahí. Y a mí me parece que, demonios, pues ¿por qué no? Que son personas y también me gusta saber si van bien. Es que a mí las homínidos, o sea, son, yo las veces que he ido me lo he pasado muy bien, ¿vale? Sí. Quizás no he jugado tanto como a las 24, me lo he pasado muy bien. Vas más tranquilo también. Vas más tranquilo, son muy cómodas, pero yo las homínidos... Para mí, para ser perfectas, les hacen falta un día o dos más. No, a ver, porque ya que hago el esfuerzo de salir de casa e irme a un hotel, sí. con la carga temporal y económica que eso supone, al sí. menos que me rente. Oye, no es por nada. Pero no, que... pero es que si lo cuentas bien, cuenta lo que hemos dicho, son de viernes al mediodía a domingo por la tarde. Realmente solo hay un día que estés completo ahí, que es el sábado. El viernes, entre que llegas, y el domingo, entre que te vas, al final las jornadas acaban siendo un día y un poco más. Sí, no sé, sí. Y vayas, perdona que te interrumpa, sí, sí, vayas a jugar, vayas a encontrarte con conocidos, vayas a hablar, acaba siendo muy poco. Que sepas una cosa, porque si Paul no se está escuchando, ahora está saltando. Coño, para la gente que viene de fuera, Paul dice, pues podéis venir antes y las salas están ahí, apúntate, vale, a eso. Sí, yo lo he hecho. Yo algún año he ido el jueves antes, anterior y no hay nadie. El jueves por la noche. Ya, estamos cuatro gatos. Bueno, pues juegas con esos cuatro gatos. Ya, pero no hay el ambientillo. Que hay gente de Barcelona que por Twitter pregunta, oye, ¿alguien va a ir el jueves por la noche? Pero no es lo mismo. Le falta, eso es otra cosa que me la he apuntado para que la hablemos, que es el ambientillo de las jornadas. El ambiente. No, porque a ver, yo para... Me gusta la idea, me gusta la sensación de estar en unas jornadas jugando y estar rodeado de, sí, mesas y mesas de gente que también están jugando, aunque no los conozca. Joder. Eso me crea una sensación muy chula de ese ambientillo. Si voy a estar en las homínidos el jueves por la tarde, yo y los tres arreplegados que estamos allí, pues como que no me merece. Yo a homínidos fui un año el jueves anterior y, sí, y al año siguiente no lo hice porque dije, ¿para qué? Pues, tío, pues avísalo, se queda con gente. Ya, pero si la gente no va... Que no, que a mí las homínidos les falta un día o dos más. Pues mira, a mí los homínidos, a las 24 horas de Sabadell, a ver, el problema que tengo yo es que yo le encuentro algo bueno a todas. Todas tienen su parte buena. No, a ver, eso que es sí, evidente, que aquí, y todas no lo parece pagan que, muy bien, que estoy, sí, aquí en la posición, no, de gruñón. Que estamos intentando poner unas por encima de otras. Pero ¿no? Es para buscar ya tanto lo bueno, sí, como lo malo. Sí, sí, pero es que a mí yo la parte social de homínidos me encanta. Ya lo he dicho. Y vuelvo a insistir. Bueno, luego están las otras que vienen a ser más como jugar por jugar o ayudar jugando. ¿Vale? O, bueno, incluso podemos decir como Córdoba si no te has tenido que desplazar. Sí, por ejemplo. Córdoba, bueno, ¿cómo se llaman las jornadas de Córdoba? ¿Cómo se llama? El Internacional de Juegos de Córdoba. O sea, Córdoba, para resumir. Uy, se nota que no ha sido mucho, ¿eh? He ido dos veces. No, yo he ido unas cuantas más. Que sí, son jornadas en las que hay horario. Sí. Incluso algunas, bueno, no sé si aún sigue siendo algunas, incluso cierran para comer. Correcto. Sí, por ejemplo, las ayudar jugando años atrás, lo sé porque yo he estado metido dentro de la junta de ayudar jugando, se cerraba para comer, pero eso, claro, eso es disposición del local donde se... Sí, eso era una imposición del local donde se organizaban eso antes. Ahí no puedes hacer nada. Ahora tenemos la suerte que el local donde estamos no hace falta cerrar al mediodía. Y por lo tanto es continuo hasta que cerremos por la noche. Y claro, ahí ya son diferentes. Ya no son tan... No son jornadas en las que vayas tan a saco a jugar. Bueno, vas a jugar, pero ya no hay esa disposición. Y también son jornadas en las que es más fácil que la gente de fuera se acerque. Sí, entra mucha gente de fuera, no solo está todo el mundo conocido. Bueno, gente de fuera del mundillo. Gente de fuera del mundillo, lo sí. Típico, la familia que va por ahí pasando con su niño, y el niño ve los, exacto, juegos, le llama la atención, y acaba jugando la familia. Eso, por ejemplo, en jugar por jugar se ve mucho. Jugar por jugar yo casi no lo considero, ni además es que no está planteado de esa manera, unas jornadas frikis. No son unas jornadas frikis, sí, estamos todos los que estamos allá del mundo de los juegos de mesa, y nos vemos y hablamos y jugamos y hablamos de los juegos que a nosotros nos molan. Pero es muy popular. Jugar por jugar es una feria de juegos metida de otra feria sectorial sobre hoteles y productos de la zona agraria y todas estas cosas. Y cada vez va gente del pueblo que no necesariamente tiene que saber nada de juegos de mesa y va para allá y se sienta y descubre juegos de mesa. Exacto, se encuentra y dicen, ¿qué es esta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué son esta gente, exacto, tirando daditos? A ayudar jugando sí que son frikis, pero ciertamente como está situada en una zona bastante céntrica de Barcelona y evidentemente la entrada es libre, puede entrar a quien quiera. Pues sí que con los años se ve cómo entra gente. A lo mejor es que por aquí por Barcelona se ha dado a conocer bastante por medios. Y sí que entra gente por curiosidad, por encontrar a ver qué hay, ¿vale? Que es otra diferencia de las jornadas, que quizá no lo hemos dejado claro. Tanto las 24 horas de Sabadell como jugar por jugar y ayudar jugando son jornadas de acceso gratuito. Sí. No hay que pagar para, sí, entrar. Homínidos, como se celebran en un hotel, obviamente hay que pagar. Sí, ahí hay no que te pagar. Te van a dejar dormir en el hotel gratis. Te hacen un precio que está bien. Claro, ahí con eso pagas pues la habitación. La habitación. Tienes el desayuno pagado. El desayuno, la cena de bienvenida, el alquiler de las salas. Y además tienes Paul, se dedica a meter chucherías y frutos secos y bebidas para todo el mundo. Exacto, exacto. Hay barra libre de eso. Hay barra libre de eso. Pues, ¿vale? Entonces, volviendo con las ayudar jugando, con las jugar y con las jugar por jugar. Y, bueno, aquí también podemos poner, por ejemplo, otras jornadas de Barcelona, las que yo acostumbro Gamer, que son las Barnalúdica. Las Barnalúdica. Que también están organizadas de una forma muy similar. Sí, viene a ser más o menos la manera de organizarlo es muy parecida. Ahí son. Es otra forma. Bueno, y aquí también, ¿sabes lo que podríamos incluir? Ser unas nuevas jornadas que nacieron el año pasado, dirigidas por Uriol Comas, que son las DAO de Barcelona. Que yo me las perdí porque no estaba. Ah, yo sí que fui. Pero bueno, sí, entra dentro de esto. También muy abiertas al público, con la intención de que la gente nueva entre. Los que estamos allá ya sabemos de qué va el palo. No necesitamos muchos anuncios. Entonces, ahora que ya hemos más o menos repasado los tipos, hablemos en general. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que creemos que se puede mejorar. Entonces, aquí voy a meter no yo... Le estáis no le estáis viendo la cara a Fran. Fran tiene desde hace tiempo una idea metida en la cabeza. La cuchara no, voy a meter la excavadora. Vas a hablar de eso, ¿verdad? A ver. Voy a hablar de lo que yo he dado en llamar Banderas Busca Jugadores. Que es algo... Oye, no te cachondes, que es un tema muy serio esto. Es que lo siento. Es que contra más serio te parece a ti, más ridículo me parece a mí. Pues no. Pues, a ver, no lo es. Y tengo el ejemplo perfecto de las últimas Jugar por Jugar. A ver, lo de las Banderas Busca Jugadores es algo que yo no tenía ni idea y que oí comentar por primera vez a Kabutor en su podcast El Tablero. ¿Tú te has fijado que en este podcast estamos además hablando de juegos a saco, jornadas a saco, de podcast a saco? O sea, juegos, jornadas, podcast. Sí, ¿por qué no? Los podcasts también forman parte del mundillo. Sí, no, evidentemente. Nos falta Base Lúdica. Entonces, ¿qué consiste? Pues a ver, ¿cuál es el problema de ir a unas jornadas por tu cuenta? Pues encontrar... donde encontrar una partida en la que jugar. A ver, hay gente que es capaz de hablar con las piedras, llega y se mete en una partida. Sí. Hay gente que lo tiene más difícil. Entonces, ¿cuál es la idea de las Banderas Busca Jugadores? La idea de las Banderas Busca Jugadores es facilitar a quien está buscando una partida encontrar esa partida, y facilitar a quien quiere montar una partida y le faltan jugadores buscarlos. Entonces, tan sencillo como meter algo en la mesa. Yo lo llamo banderas porque es lo primero que se me ocurrió y porque creo que es así como lo explicó Kabutor, pero algo que llame la atención y que diga, atención, aquí se buscan dos jugadores, esta mesa tiene jugadores disponibles. Entonces, si estás montando una partida, no hace falta que estés por ahí al acecho de la gente y dice, ¿te quieres apuntar? No, que estoy mirando, que a veces parece que estés desesperado. Y si estás buscando dónde meterte, no hace falta que vayas de mesa a mesa, hola, veráis que... que esto... Yo creo que es algo que debería instituirse en todas las jornadas. Y ¿quieres de hecho obligar a ello? No, es que a ver, yo sobre esto escribí un artículo en mi blog, en Te Toca Jugar, porque también, porque creo, no me acuerdo ahora de los nombres, me tenía que haber documentado, pero no lo he hecho porque también ya hemos dicho que este programa es improvisado. Sin documentar. Porque alguien de otro blog, creo que era Estantería de Juegos, si no es así, perdonadme por la confusión, comentó que había ido a unas jornadas y le había costado encontrar partidas donde meterse porque se encontraba con que la gente no estaba dispuesto a ello. Entonces, a ver... Pues, a ver, es una actitud, pues, quizá, que se puede recriminar, pero oye, si es tu partida y no quieres que se... Si te has montado tu partida con tus amigos y no quieres que se te entre un extraño, pues estás en tu derecho de no hacerlo. Pero seguro que había mucha gente que le faltaban jugadores y no hubo forma de que se encontrara. A ver, yo te digo que sí, que sucede por experiencia propia, porque lo sé de la gente que me lo explica aquí, que están los voluntarios Camisetas Naranja de Eudal jugando, que está allá. Muchas veces se acerca gente que dice, quiero jugar un juego. ¿Y tú cuántos más? No, que estoy yo solo. Y claro, búscale a alguien para jugar. Búscale a alguien. Es un poco raro. Puedes pensar, pues hacemos un panel con las actividades. Todos sabemos que esos paneles no funcionan. A veces te da un poco de tristeza. Te da un poco de tristeza de decir, ay, pues que tú solo, no te puedes buscar a alguien. Pues que a mí me ha pasado. En las últimas, en las Jugar por Jugar, yo fui ahí, había quedado con Alfonso, con el amigo que he mencionado antes, y éramos dos. Y había juegos que sí, perfectamente, podíamos jugar los dos. Sí. Pero si no encontrábamos, había juegos que si no encontrábamos a nadie más, no podíamos jugar. Ya. Entonces, si la organización, porque aparte creo que es algo que la organización de las jornadas debería poner a disposición. Yo podría haber perfectamente ido a la mesa y decir, oye, déjame una bandera, la meto en la mesa y me quedo ahí charlando hasta que me aparece alguien que dice, oye, este juego para el que estás pidiendo jugadores, ¿de qué va? Y te pones a jugar y a lo mejor conoces a alguien, como me ha pasado, que jugando conoces a alguien que se acaba haciendo amigo tuyo. No, eso desde luego. O no, pero es igual, has pasado un rato agradable jugando. Vamos a ver, todos los que nos conocemos de la jornada, ¿de qué nos conocemos? ¿De jugar? De que en algún momento alguien ha hecho una jornada, se ha ido para allá y te ha ido conociendo. O sea, es que sí. Eso, pues por eso, a raíz también del artículo, me llegaron comentarios de varias jornadas, por ejemplo las de Córdoba, en la que ya están haciendo algo similar. Ah, pues mira, no, yo es que lamentablemente en Córdoba, mira que me gusta y me gusta ir a Córdoba. Porque además es que el salmorejo está buenísimo. Otra vez, ¿no? Nos vamos a los sitios a comer, como yo en Múnich. Exacto, sí. Pero mira, no lo sabía que lo están haciendo en los últimos años. Por eso, en Córdoba y en otra jornada también. Pues eso, que es una idea increíblemente sencilla. Sí. Que, a ver, organizadores de jornadas, si me estáis escuchando, yo no sé el alcance ni la difusión que tenemos, pero hacedlo. Tienes uno al lado, ¿sabes? Y ayudar jugando, hacedlo. O sea, a mí... Yo, las últimas ayudas jugando, creo que se intentó hacer algo parecido. A ver, que luego te discutiré una cosa. A las ayudas jugando yo no pude ir porque estaba recuperándome de una faringitis aguda. Sí. Entonces a mí, la verdad, me decepcionó un poco llegar a las jugar por jugar y encontrarme sin las banderitas. ¡O! Alternativa válida. Ojo, y ahora llega... Es que... Y ahora le damos la vuelta a la tortilla. Cuidado. Ahora te voy a dejar mal, ¿vale? Porque, perdona, pero tú eres de esos que en las ayudas jugando te sientas con dos o tres más que ya lo hacen, cogéis una mesa y no hay manera de despegaros de esa mesa. Bueno, pero a ver, por eso antes... Que no es por nada, pero Monty y yo ya hicimos la coña un año que pusimos reservado... Para Fran y sus amigos. Ay, pues eso ¿No lo viste? No lo vi. Pues lo vi, te reservamos una mesa. Vale, pero a ver. Listo como soy. Pero eso es una coña, ¿eh? Eso es una coña que te... Por eso he dicho que esa actitud también me parece perfectamente válida. Si yo he conseguido quedar con 4 o 5 amigos, yo ya me he preocupado de llevar juegos para que podamos jugar todos. Entonces, para que no te tengas que levantar de la mesa. Entonces a lo mejor ya estamos jugando a juegos en los que no cabe nadie más. Y si en un juego cabe alguien más y viene alguien a jugar, no le vamos a decir que no. No, claro, hay mucha gente que le cuesta eso, ¿eh? Y es una cosa que a mí no me gusta, sobre todo en las jornadas que están más abiertas al público. Yo, si hago una partida y es un juego que admite 4 jugadores y somos 3, yo soy el primero que no me importa decir... Siéntate. Claro, pero tienes que haber encontrado a ese alguien que está buscando esa partida. Bueno, ya, pero yo también ahora me estoy refiriendo que hay muchos grupos de jugadores que van a unas jornadas y van esos 3 amiguitos y no le metas a nadie más. Bueno, vale, pero es una posición que a mí me cuesta aceptar. Pero es lo que yo he dicho antes, puedes pensar, oye, para venir a hacer eso en unas jornadas, quédate en tu casa jugando. Sí. Pero entonces yo te lo rebato de dos formas. La primera es, a lo mejor les gusta jugar rodeados del ambientillo, porque no es lo mismo. No, hombre, sí, claro que no es lo mismo. A ver, a mí por ejemplo, no me gusta el fútbol, pero entiendo que la experiencia de ver un partido de fútbol en tu casa no es lo mismo que la experiencia de ver el partido de fútbol en el estadio. Y desde luego no entra en mi ánimo en verter y decir cosas malas sobre... No, si tú quieres jugar y estás en una de esto, tal. Yo soy de ese otro tipo de personas de, oye, no te conozco en nada. ¿Quieres jugar? Pues siéntate a jugar. Vale. Otro, y también, luego está la otra opción. Dice, a ver, para venir aquí, quédate en tu casa jugando. Y el tío te diga, es que en mi casa no puedo jugar. A lo mejor vive en una casa muy pequeña, no tiene sitio para jugar. Vive con sus padres, no tiene... Y la única oportunidad que tiene esa persona y sus amigos de jugar en grupo es en unas jornadas porque tienen el espacio para ello. Claro. Sí, no, gente. O sea, como conclusión. Sí. Yo creo que lo de las banderas busca jugadores se debería... No, debería estar... Es algo que debería estar en todas las jornadas. Y lo que sí que debería haber es un panel, un folleto, un algo que te explicara cómo funcionan. Pasa. Sí, no te digo que no. Si además hay otras jornadas por fuera de otros lugares que hacen eso. Sí, no te digo que no. Hasta ha formado el tema de jornadas en banderitas. Pero bueno, sí. ¿No tienes ninguna manía más que añadir? No. ¿No? Ya está, yo no tengo nada más que añadir. Ya hemos tratado el tema de la banderita. Repaso a las jornadas y lo que... ¿Cómo vamos nosotros y qué creemos de la jornada y diferentes jornadas que pueden haber? Esperemos que os haya resultado interesante, sobre todo a título informativo, si no conocéis algunas jornadas. Y hay muchas más que hemos comentado solo, las que nosotros conocemos mejor, hemos repetido varias veces y tal. Bueno, como seguro que en Madrid, por ejemplo, Ludorgosum están, o sea que hay muchas jornadas. Pues como seguro que hay muchos tipos de jornadas que no hemos mencionado, pues porque no los conocemos, sí, o porque no se nos ha ocurrido, pues en los os animamos a que en los comentarios de este episodio, en el blog, o si nos queréis enviar un mail, pues nos expliquéis vuestras experiencias, lo que os gusta, lo que no os gusta, lo que creéis, una jornada, o no sé, lo que creéis, si os parece que esto que yo explico de las banderas es una chorrada como un piano. No. Vamos, ya, un repaso a cómo vamos nosotros, jugamos a las jornadas, o cómo juega la gente, o cómo están hechas las jornadas. Nada, vamos a la parte final del programa. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Este nos ha salido más contenido, ¿verdad? Sí, creo que nos ha salido más contenido. Evidentemente no tenemos cálculo total. Pero sí, yo creo que nos ha salido un poco más contenido. Estimo que no llega a las 2 horas. Esperemos que no. A ver cómo es el resultado final. Bueno, total, como despedida, lo típico. Recordaros, como siempre, dónde nos podéis encontrar. En nuestra página web, lavozdesujuego.wordpress.com. Si nos queréis enviar un mail, en lavozdesujuego@gmail.com. Como veis, todo es muy facilito. Y en las redes sociales, en Twitter, Facebook, iTunes, BoardGameGeek, Google Plus también. Si nos buscáis por La Voz de su Juego, también nos vais a encontrar allá. Os queremos recordar, de nuevo, otra vez de nuevo, por hacernos pesados. Estamos preparando el especial de verano. Especial de verano 2013 de La Voz de su Juego. 2013. Sabéis que los especiales de verano de La Voz de su Juego nos saltamos la estructura habitual. Y bueno, hacemos programas divertidos y despreocupados. ¿Qué os estamos pidiendo? Os estamos pidiendo, ¿de qué va a ir? Va, aunque parezca un sinsentido, sí, tratará de juegos no jugados. Juegos no jugados. Queremos que nos expliquéis qué juegos tenéis sin jugar. ¿Por qué, en primer lugar, los comprasteis? ¿Y qué ha sucedido? Más que no te rías. Es que, claro, es que, a ver, explicarnos juegos que no habéis jugado. Dicho así, sí, suerte que estamos especificando la historia que hay detrás, porque exacto, no sale todo de mal. ¿Qué? Porque si decimos eso, es como, yo es que no he jugado a este juego, te voy a explicar el juego. Parece un juego que va de esto. No. ¿Qué os llevó a comprarlo? Sí. ¿Qué os ha llevado a tenerlo sin jugar? ¿Cuántas veces habéis intentado jugar a él? Si os habéis tenido que volver a releer las reglas. O sea, un poco de historia. Que lo habéis intentado jugar. Sí. Y de repente aparece un dinosaurio en vuestra casa y no lo pudisteis jugar. Por ejemplo, sí, que aparezca un dinosaurio es un grave problema. Hombre, pues sí, ¿no? Sí, evidentemente. O sea, que pues cosas graciosas que os vayan a ocurrir alrededor de ese juego que no habéis jugado. Nosotros también soltaremos los nuestros. Sí, sí, ¿eh? Claro. Que será por juegos sin jugar, vamos, hombre. Cada vez que los miro es para echarse a llorar. Yo ya tengo pensado el mío. Yo tengo que mirarlo. Entonces, os pedimos que nos enviéis un mail a lavozdesujuego@gmail.com o, como lo estamos avisando con tiempo, sí, si alguien se anima, pues os grabáis y enviándoos una grabación, sí, de unos cuantos minutos explicándolo. Entonces, hazlo falta que tengamos un aluvión y tengamos que elegir. Sí. En el caso de que eso sucediera, pues intentaremos elegir las que creamos más adecuadas, más interesantes, sí, y más las demás, lo que sea, no pues sé. Ya miraremos alguna forma de recopilarlas en la propia entrada. Que a no ser que es eso, que haya una cascada de mesito de más. Hombre, el ánimo es que es de hacerlo todo, pero bueno. Sí, no, pero a ver, que corremos el riesgo de hacer un podcast de 6 horas. Exacto. Total, que eso. Solo nos queda, pues, despedirnos. Nos vemos en el capítulo 11. Que aún no sabemos si el 11 será el especial ¿será verano el especial o no. O no. Ah, intriga, suspense. Ya lo veremos. Suspense, intriga, dolor de barriga. Total, que hasta el capítulo 11. Nos vemos en el capítulo 11. Hasta luego. Les ha hablado La Voz de su Juego. 12. El vaso de pingüinos lo tengo yo. Yo tengo uno de 16, qué triste. Y está vacío. Es que va... No, lo de tener vasos así con colores va sí. Muy bien, porque así todo el mundo sabe cuál es su vaso.